Hola. Muy buenas. ¡Ay, qué rica está el agua, Baltor! Ay, te he pillado, ¿eh? Digo, venga, 3, Sí, 2, 1 y mira. vamos y ahí Mira, dándole mira, al mira. ¡Oh! fresco. Tenía Ya, unas ganas. Mira, mira la qué rica. ya te veo, He quedado fresquita. con ganas porque has dicho 3, 2, 1 y me has cogido a mitad de trago. Ya, pero bueno, no te ha dado por ahogarte. Que no sería la primera vez, que alguna vez en la radio te ha pasado eso que metes mal el trago y ay, mamá. Ahí voy, ahí voy. Sí. ¡Ah! Oye, ya Bueno. hay gente por aquí, ¿eh? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Ahí está. ¡Joder, qué tiempo, Miguel Ríos! ¿Cómo me Joder. divertí? Hubo dos veranos seguidos que era Miguel Ríos por todos los sitios por los que fueses a tomar una copa. ¿Vino a la Plaza de Toros de Santander? Sí, y al campo de Que fútbol me ese suena que mis primero. padres se fueron de. Era yo un niño. Que se fueron de concierto. Ese era Rock en el Ruedo. Rock en el Ruedo. Y después en el Sardinero yo creo que hizo la de Rock de una noche de verano o algo así, ¿no? En el Sardinero recuerdo a Julio Iglesias. ¿No tienes por ahí? Busca el vídeo. ¿De Miguel Ríos? Miguel Ríos, bienvenido, sí, en directo. Sí, seguro que es por aquí estará. Seguro, con el pantalón de rayas, llevaba un pantalón a rayas y empezaba el concierto con bienvenidos y era la de Dios. Pero es que ibas a tomar una copa en aquella España de los 80 en donde se salía todos los días a los pubs, a los bares. No había todo lo que hay ahora, la vida se hacía en bares y en aquellos años 80 en los garitos de noche, en pubs. Y entrases donde entrases, había dos veranos que solo sonaba Miguel Ríos. Igual que hubo dos, tres veranos que solo sonaba Sabina. Después hubo un verano o dos que solo sonaba Mecano o antes. Otro verano, otros dos, que era todos los sitios, el último de la fila. ¡Buah! Me acuerdo perfectamente. Sí. Era un poco agobiante, porque decías, joder, tío. Uf. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Lo que pasa es que las cantábamos todos. Estaba en ese momento a tope aquello. Sí, Miguel Ríos. Pues buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Oye, estoy muy feliz, ¿se me notará? Sí, se me nota. Estoy muy contento, porque Bueno, ha ganado. Ah, mírala, la mírala. música igual no la oyes, pero está de bajini, ¿eh? 1982. ¿Pero qué Tela, ¿eh? dices? Estaba Tela. bien producido el vídeo, ¿eh? Ya que Tela. tiene 39 años. Los conciertos eran una pasada. Es que echaban las plazas de toros o los estadios de fútbol, los echaba abajo. Era un Vaya tela, ¿eh? absoluto. Ahí le tienes. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Granadino, si no me equivoco. ¿Sí? Ah, pues no tiene mucho deje andaluz, ¿no? Sí, pero yo juraría que es granadino, sí. Pues Estoy puede casi ser. convencido. Y fue el rey del rock español en aquellos comienzos de los 80. Joder, mira qué efectitos hay Sí. de, Era joder. el Bruce Springsteen español. Fue en Sí, aquel mira, le momento. pega el rollo, sí, es verdad. Sí, era el Bruce Springsteen Mucha español. banda, teclados, Eso, eso, tal, eso. bien, bien, está, No, ¿no? y el rollo que tenía con el público y de qué iba todo. Bien, bien, bien. Pero está retiradillo ya este hombre, ¿no? Joder, hostias, Frank. ¿Y Lo tú y yo dentro de pregunto. unos años? Joder, te quiero decir que en este ya no hay, ya se jubiló oficialmente. Joder, es que Miguel Ríos, pues si quieres te lo miro, pero tiene que estar en los 70 y Voy a muchos. quitarlo que si no luego nos quitan el vídeo. No, no, quítalo, quítalo, si no pasa nada, si era por recordar. Por eso. Antes de entrar en fútbol era por el buenas noches, bienvenidos, pero Miguel Ríos tiene que tener, pues del 44, o sea, 56 y 21, 77 tacos, Sí, sus tío. buenas castañas ya las lleva. Claro, tiene sus tacos, sí. Bueno, que digo que estoy muy contento porque ha ganado el Kielce de mi hermano Talán Sí. en la Champions 38-33 al Qatar Saint-Germain. Al Paris Ostras. Saint-Germain de balonmano le hemos ganado 38-33, partidazo del Kielce y estoy muy contento. Me lleva una alegría porque encima yo estaba a otras cosas y fíjate que llevo todo el día pensando, joder, a ver si ganásemos hoy al PSG, A si ganásemos hoy al su segundo, PSG, ¿no? A su segundo entrenador. sí, a Raúl González, que es el entrenador, su ayudante De hace histórico en años. el Ciudad Real, y joder, me he hecho una ilusión y encima. me pegó el bajón porque perdí a la Roma con el colista 1-0. Joder, haciendo amigos, ¿eh? Con el Cagliari. Es que Mourinho no ha ganado un colista en su puta vida. Yo bueno, creo que es comunista. Y entonces, cuando va donde un colista... Les hace felices. Creo, sí, él necesita llevar paz y amor y la felicidad. Te lo dijo entonces, Luchano hoy en una publicidad. Hoy no ganáis al Cagliari. Joder. Y encima marca el Cagliari y digo, a tomar por saco toda la alegría que yo tenía. A la mierda. Y ha remontado la Roma, bueno, está en el descuento. Gana 1-2. O sea que empata, dos goles. Empatarán a 2. No me jodas, Frank. Bueno, no es nada, el... tío. No me vine a creer la noche. No, pero más que es... allá de lo del Racing, que ahora voy a llamar a Fernández para decirle que dimita. Pues el día era cojonudo, tío. Joder. Pero que es muy de Mourinho, eso de remontar y en el último minuto te meten el gol tonto de la jornada. Es acojonante. Es igual que Simeone. No, y me pone... es peor porque lo lleva haciendo más años. Oh, me pone de los putos nervios. Yo entiendo que la historia demuestra que el camino al éxito en un equipo que no es de los mejores solo es por la vía defensiva. Si yo solo lo entiendo. Por eso le defiendo a él y he defendido toda mi vida a los entrenadores que en un equipo que no soy dominante lo basen absolutamente todo en el sistema defensivo. Es que no hay otra. Y los equipos de baloncesto que no eran los mejores que en la historia han ganado ha sido por la defensa. Y los equipos de balonmano que en la historia han ganado y no eran de los mejores ha sido por la defensa. Si yo eso lo entiendo, pero lo que me pone de los puñeteros nervios es que, hostias, siempre sea el mismo escenario. Que ni siquiera contra los que son peores que tú te atrevas a hacer planteamientos de inicio más agresivo. Es igual que Simeone. Empezamos perdiendo siempre. Siempre, siempre, no falla. Y nuestras mejores versiones son siempre a raíz de que vamos perdiendo. A remontar. Hombre, no me jodas. No salen a jugar 90 minutos nunca. No. Dejan que pase. Eso es, correcto. Eso, Marcelino hacía lo mismo. Sí, pero con el control de partido. Y estos, sin embargo, se atrincheran atrás. Correcto. Parece que están provocando el que el rival sea hiperfeliz. Eso es. Es como que dices, joder, yo creo que salen a los partidos a provocar el optimismo y la felicidad al rival. Ya, hostias. Pero ese pero optimismo... Que no son bancos. Nos acaba jodiendo siempre. Siempre, siempre. Ay, Marcelino. ¡Buah! Marcelino daba la sensación, que yo creo que era un poco así también, de que sí que tenía controlado el partido. O sea, sí. Pasaba lo que él quería, lo que él dejaba que pasara. No, Marcelino lo daba, que no hacía era daba esa sensación. Permitir al rival que se sintiese cómodo. Eso es, el rival sí tenía el balón, pero eso. Sin más. Y sin embargo, Simeone y Mourinho abusan de esa necesidad. De que es un poco la escuela italiana. Esa necesidad de que tú creas que eres muy superior, que tú creas que estás dominando y que eres mejor. Sí, te meto 4 zarpazos y te gano. Y eso es. Y yo, sobre todo en zona Cesarini, te meto el zarpazo. Hombre, en un Madrid o en un Chelsea te puedes salir. En la banda del Manchester United que tenía no le salió. No le salió, si ganó 3 títulos el primer año. Bueno, pero... Si Mourinho en Manchester, Frank, confía en mí. No, el primer año fue muy bueno. El tiempo lo está demostrando. Mourinho en Manchester hizo un milagro, el milagro de los panes y los peces. Sí, pero todos los mourinistas lo sabemos. Pero que no había plantilla, que es a lo que te iba. Y en la Roma igual, lo peor. Te quiero decir que no tiene ese plus de decir me la juego a 4 zarpazos y te meto goles, que igual no metes ninguno. Pero si yo acepto que tú tomes el rol de víctima en un equipo que no es bueno. Tú llegas al Manchester, tiene la banda que tenía y sacas los resultados que sacas precisamente porque hizo eso. Pero, joder, en cuanto el equipo duda un poco, a la zona como Simeone. Sí, sí, para atrás. Zona defensiva muy retrasada y ahí es que no somos felices nunca. Porque dices, bueno, soy el Chelsea. Tengo el potencial defensivo que tenía en aquel Chelsea. Que eran bestias, tengo el potencial defensivo que tenía salvaje en aquel Inter. Aquel Inter defensivamente tenía un potencial salvaje. Puedo dejar que el rival tenga 70 minutos el balón y el campo, que es que ni me tiran. Pero es que tampoco es eso. No. Porque tanto en el Manchester como en la Roma, como en el Tottenham, las defensas son muy flojitas. Están plagadas de jugadores muy vulgares, porque la pasta se la han gastado en los de arriba. Y hostias, es que es un sinvivir permanente. A ver si ha terminado, creo que sí. Acabó, coño, acabó. Menos mal. 1-2. 1-2. Bueno, 1-2. Por lo menos no buscan entrenador de momento. No, no, si nos va bien. En serio. Oye, igual le llaman de Barcelona. No. No, no, no. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no iría? Sí. Y yo creo que iría, vamos. Mañana. Mañana. Pero como coloca ahora, como, Perdón, como cualquier entrenador. ¿Sabes por qué? Porque lo dijo Benedetti, lo cantaba Serrat en Bienaventurados. Porque cuando estás en el fondo del pozo solo cabe mejorar. Y el Barcelona está en el fondo del pozo. Ahora mismo el Barcelona, y más post-Koeman, para un entrenador es una bicoca, porque solo puede mejorar. Entonces todo el mundo, a poco que mejore, todo el mundo va a hacer una lectura hiperpositiva. Y ese entrenador, a poco que mejore, se va a ganar el apoyo de todo el entorno. Bueno, yo creo que todavía le queda un poco más para tocar fondo, pero bueno. Pregunta por aquí. No. Alex, no, Walter, no. ¿Nos lees? Sí, os lees, tranquilos. Sí. Luego hacemos una ronda de preguntas, no os preocupéis. Sí, sí, sí, os leo. Estamos sí. un poco haciendo intro de lo que va a ser un poco la tertulia de hoy y por dónde iba a ir. Sí, señor. Porque íbamos a hacer otra cosa, la verdad, pero la derrota del Barça nos ha llevado a otra historia. Sí, sí. Sí, sí. Y por eso le he dicho a Logi, da la cara. Da la cara. Convocado. No he visto el partido. No lo he visto. Cuando me ha salido en el móvil que marcaba el Rayo, no me ha extrañado. Y cuando he visto el resultado final que había perdido el Barça, tampoco me ha extrañado. Porque hoy Enrique Volado, esta tarde, en el programa de radio, con una sensatez brutal, nos ha explicado por qué había muchas posibilidades de que hoy ganase el Rayo al Barcelona. Sí, sí, sí. Es más, Logi daba el empate como un buen resultado. Fíjate, un Rayo Barça y Logi esta tarde decía, puf, firmo el empate. Y Enrique Volado ha llegado unos minutos después, se ha sentado en su silla, del Pesa, y nos ha explicado por qué estaba convencido que el Rayo hoy ganaba al Barcelona. Pero además, no desde la rabia, no desde el enfado de un culé, no, con naturalidad, solo hablando de las virtudes del Rayo, que todas condenaban a este Barça actual. Y estaba convencido, Enrique, hoy, joder, soy capaz de llamarle, porque estaba convencido de que hoy el Barça ganaba al... El Rayo ganaba al Barça. ¿Qué vas a llamar? A ver si me coge el teléfono. A la leyenda Volado. Tendrá un mosqueo. Se habrá ido a nadar a la playa. Hola, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Oye, estoy en Twitch, en directo acabamos de arrancar y les estaba contando... No insultes a nadie. A la peña que nos acompaña aquí en Twitch, que son muchos, y les estaba contando la naturalidad argumentada con la que esta tarde en el programa de radio nos explicabas por qué estabas casi convencido de que el Rayo ganaba hoy al FC Barcelona. Es que me ha llamado la atención porque no era ni desde la rabia, ni estabas como culé enfadado. Sencillamente has explicado las virtudes del Rayo al que estás viendo porque conoces a Andoni Iraola. Has comido y cenado alguna vez con él. Y le estás viendo este año y has explicado que ganaba el Rayo. Y cuando he visto que ha ganado el Rayo me he acordado de ti porque flipan colores, la verdad. No me ha parecido nada sorprendente, es verdad. Cualquiera que haya visto al Rayo, aunque sea a ratos, hoy lo decía, es el equipo más atrevido, más valiente de primera división. Probablemente debe ser el último en presupuesto, pero es un equipo que sabe lo que hace y a lo que juega. Y juega un juego moderno, además juega un poco contracultural de lo que se juega en España desde hace años. No le gusta tantas veces combinar en corto, le gusta juego directo, adelanta líneas, juega muy junto y juega muy en largo muchas veces para quitarse presión. Frente a eso, un equipo que está en descomposición, que no tiene a nadie al mando. Acabo de leer las declaraciones de Koeman, que realmente parece que está pidiendo... ¿Qué ha dicho? bueno, que el problema es de efectividad arriba, que este partido se merecía ganar, que en España eso no se puede decir porque se habla de otras cosas, pero lo que no explica, por ejemplo, es que el Barcelona recibe goles desde que él ha llegado siempre, que cada vez que juega con un equipo fuerte ha perdido, que cuando juega con equipos débiles, tácticamente es un equipo siempre inferior. Hoy el Rayo, con muy poco, le ha hecho daño y luego se ha sentido seguro. Salvo el penalti, el portero del Rayo no ha hecho ninguna parada de mérito. Entonces, no parecía tan sorprendente. El Rayo había ganado los 4 partidos de casa, ha ganado hoy el 5º, se ve que no es casualidad, y es un equipo pues, que se ve como a todo este tipo de equipos, se le alarga la categoría, sufrirá si tiene lesiones, pero se va a mantener seguro y tiene un entrenador que sabe a lo que juega, que juega con... Además, juega, hoy han ganado todos los duelos, y es que juega a otra cosa, a otra velocidad que el Barça. Mientras que, en cambio, la cultura táctica de Ronald Koeman es una cultura, hoy lo decía, del siglo pasado. Ya no veo a nadie jugar a lo que juega Koeman. Me parece, además, muy cobarde. Se ha escudado en eso que dicen sus hasta ahora defensores, que están cada vez están desapareciendo y son menos. Siempre se habla de que está dando oportunidad a los jóvenes. Pero es que cuando estás en un equipo con un presupuesto tan enorme, cuando cobras lo que cobras, sacar a los jóvenes es sacarles con sentido, es sacarles no para quemarles, es sacarles dentro de que no sean ellos los que tengan que sacar a su vez, y valga la redundancia, las castañas del fuego. Llega un momento en el que parece solo que quiere decir, bueno, esto me justifica, ¿no? Estoy haciendo algo para el futuro. Pero es que de jornada en jornada la cosa va peor. Y el mensaje este, que esto es lo que hay, es un mensaje cobarde, es un mensaje de perdedores, y es un mensaje que, después de haber visto a la selección española hace poco, de ver hoy al Rayo con lo que tiene, solo se lo puede tragar alguien que sea muy, muy favorable a esta figura cada vez más discutida. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, absolutamente todo lo que has dicho. Es más, hace un rato tomaba una cervecita con unos amigos en Solares y yo hablaba de esto que tú comentas, ¿no? Digo, chico, pero si es que es evidente que el dinero mejor invertido de esta entidad arruinada ahora mismo, lo que más vida le va a dar hasta económica a esta entidad, es quitar a Koeman de ahí. Tú ahora mismo pones cualquiera que sepa un poco de esto y que ilusione al entorno, y como solo puede mejorar, solo es bueno para el equipo. Es que tú fíjate ahora mismo, yo he puesto antes un WhatsApp en varios sitios donde estoy de barcelonistas, bueno, algunos no solo de barcelonistas, de aficionados al fútbol, en estas 3 o 4 cosas de WhatsApp que todos tenemos, cualquier aficionado, diciendo que probablemente va a ser, lo llevo diciendo desde el verano, el entrenador más caro de la historia del Barcelona. Claro. Porque si no pasas la primera fase de la Champions, que yo veo imposible, Barça no ha ganado ningún partido fuera de casa, solo ha marcado un gol el primer partido contra el Athletic Bilbao fuera de casa. Es un equipo que ya, tú puedes decir que has tenido mala suerte un día, lo que no puedes decir es que has tenido mala suerte 5 o 6 días. La mala suerte es que estés con el banquillo. Eso sí que es muy, muy mala suerte. Pero cuando llega el momento, en esta onda, el Barcelona no se mete entre los 4 primeros, ¿eh? Barcelona es el único equipo de Europa ahora mismo que ha jugado siempre competiciones europeas. Uh-huh. Ahora mismo, en la deriva que lleva el Barça, yo no le veo capaz de entrar entre los 4 primeros de la Liga, porque no es uno de los 4 mejores equipos de la Liga. Entonces, cuando tú tienes que reconstruir algo, que todas las decisiones que se han ido tomando desde la destitución de Valverde han sido equivocadas, Valverde era muy denostado. Y yo fui el primero que me pareció que le faltó carácter. No supo fichar, no supo interferir con lo que le había dado la Liga y la Copa, que podía haber mandado sobre la directiva, mantuvo un perfil bajo. Pero ganaba las 2 ligas, las ganó a 4 o 5 jornadas del final. Iba líder cuando le destituyeron. Y tú llegabas y hacías el ridículo fuera de casa, pero ganabas siempre en casa en Champions y llegabas a cuartos de final, a semifinal. Desde entonces, la primera vez que el Barça destituía a un entrenador, la deriva ha sido espantosa. Decisión que toma Vidal, que era el secretario técnico que había querido la puerta de su proyecto en las anteriores elecciones, ¿eh? Que es que todo esto es más confuso de lo que parece. De la misma manera que Koeman fue la primera opción de la puerta cuando llegó en el 2003. Entonces, a partir de ahí, todas las decisiones han sido porque el Barça ha tenido dinero hasta el año pasado. y el dinero ha sido, de repente, dejas irse gratis a Suárez para fichar a De Jong, que hoy ha vuelto a hacer un gesto técnico que es que no puede jugar en ningún equipo serio, para fichar a Budweiser. Entonces, todas las decisiones, el Barcelona no tiene ni... O sea, su mejor central hasta hace poco, que era Piqué, que ya está pequeña, encima te obliga a jugar cada vez más lejos del resto del equipo. Es el equipo más largo que hay en Primera División. Luego, es que tienes que fichar un... No solo un delantero, como se está diciendo, es que tienes que fichar un central con jerarquías que empiece ahí a mandar, porque se está desangrando todos los partidos. Entonces, toda la reconstrucción del Barça pasa porque alguien encabece el proyecto deportivo. Le encabece en el banquillo y en la Secretaría Técnica. Eso es complicado, no habrá mucho dinero, pero todos hemos visto a entrenadores que tienen ese carisma, que tienen ese conocimiento, que tienen esa vitalidad, porque ahora mismo uno de los problemas del banquillo del Barça es esta especie de conformismo. Pero eso es lo que necesita el Barça. ¿Que es difícil la persona? Por supuesto. ¿Que la elección de esa persona va a marcar el futuro? Por supuesto. Pero lo que no pueden repetirse es solo los errores uno tras otro que se vienen cometiendo en fichajes y en el banquillo en los últimos tiempos en el Barça. Ay, descansa, quito todo lo de la cabeza. Te voy a alegrar la noche. Han eliminado al City de Guardiola en la Copa de la Liga. El West Ham lo ha eliminado. Están centrados en la Champions este año. Ah, sí, como los 11 últimos años, sí. Están centrados, sí, sí, en la Champions. Ese es el proyecto. La última década lleva centrado en la Champions toda la última década. Yo es que ahora me voy a dedicar a ver solo los partidos estos, los disquetes que tengo de partidos del Barça de Guardiola. Jugaba, y fíjate que eso era hace 10 años, 12 años, y la velocidad era el doble de ahora. Con lo cual, ahí se ve cómo ha sido la deriva del Barça. Sí, sí. Cuídate mucho, Enrique. Un abrazo fuerte. Venga, hasta mañana. Un abrazo, gracias. Hasta mañana. Ay, sabía yo que estábamos quedados. Es que nos ha adelantado esta tarde. No sé si está Logi por ahí. Nos ha adelantado esta tarde que ganaba el Rayo. O sea, no es adivino, no ha dicho gana el Rayo seguro. Nos ha explicado por qué él estaba casi convencido de que iba a ganar el Rayo. Bueno, Logi firmaba el empate esta tarde. Fíjate cómo era el tema. Hola, Logi. Muy buenas noches, Walter. Mira, estoy viendo a Koeman sonreír ahí con la mano alzada. ¿Cómo son estos cabrones que David Noval dice, hoy Logi sacará la chinchilla para despistar? Pues no voy a hablar de la chinchilla, voy a hablar de la noticia de la noche, que es que Fran ha indultado por fin a Paco, libertad para Paco, que ya lo veo para libre. Ah, sí, es verdad, Paco Rajato sí. Está aquí. Le he visto antes que ha venido a Fran. A ver lo que dura. Ha habido indulto, Fran. Pero, te estás haciendo un blando, tío. Ah, bueno, espera, que le mando a tomar por culo ahora. No. Pero es el blando, te has vuelto tú. No, deja a Paco Rajato. Te pedí ayer amnistía a Paco Rajato y te agradezco, tú que eres el verdugo, que le hayas concedido. Me he tenido que estudiar, amnistía. Me he tenido que estudiar cómo era, que no lo sabía. Tal cual. Bueno, lógico, ¿qué tal el partido? Le he visto en diferido porque tenía un partido de pádel y me lo he comido ahora sabiendo que había perdido. Fíjate qué moral tengo. Joder. Pero bueno, lo que ya esperábamos un poquitín, es que lo que habíamos hablado hoy, que este Barcelona que está cogido con pinzas, con 5 titulares, y pues no podíamos esperar mucho más. Y Koeman, que es contumaz en el error, sigue apostando por Des de extremo, una cosa inexplicable que tuvo que corregir nuevamente en la segunda parte. Hoy puso Busquets, tuvo un error imperdonable en el primer gol que le costó al Barça, fue un error de Busquets, una pérdida. Hoy sacó a Nico, al hijo de Fran, que fue de lo mejorcito del Barcelona, y a un Agüero, el abuelo de Agüero, que no sabemos si volverá o no, pero el nivel que ha dado hoy ha sido muy pobre, muy pobre. Memphis tampoco ha dado ni una nota, encima falló el penalti. Y luego los cambios, sí. Que fíjate el nivel que tenemos, los cambios fueron Demir, Gavi y Luke de Jong, que como decía Enrique, bueno, hubo una jugada que quedó retratada, un balón que le tiran al espacio, a la espalda de la defensa en banda derecha, sale el portero que se la come la salida y solo era ponerla por encima del portero con el interior, que cualquier jugador de calidad la hubiese metido, y vamos, la tiró casi con el exterior a la grada. Un cúmulo de despropósitos, es que no hay más que sufrir y sufrir y sufrir hasta que echen a este bendito. Pero si es que la estrella, lo que yo flipaba hace un mes, igual tenían razón o teníais razón. Cuando veía que vuestro ídolo, vuestra esperanza, vuestra estrella, era Memphis Depay. Y yo, Memphis Depay, está en el United al que llega Mourinho. Y yo me acuerdo que me estudio aquel United. Me acuerdo aquel verano, hostias, nueva ilusión, el United. Nada más y nada menos encima que el United. Decías, esto huele a Ferguson, aquí unos años, le van a dejar trabajar, es, forma parte de este club. Somos una banda, pero a ver qué hay. Y me pongo a ver al United y el Depay este, me doy cuenta al momento, digo, joder, un jugón. Digo, pero no tiene, yo creo que no tiene nivel para el United. Le veo dos partidos, no sé, desde el comienzo de temporada, y efectivamente, bueno, ¿cómo sería que Lingard, Rashford, Martial, yo todos esos evidentemente estaban por delante de este, pero muy por delante? Y mira lo que han sido, Martial, Lingard y Rashford, nada. Y estaban muy por delante, pero no para mí o para Mourinho, para cualquiera. Joder, y cuando le ficha este verano, el verano pasado, el año pasado, se habla de Depay, digo, joder, en el Olympique de Lyon, 26 años y salió del United. Digo, chico, malo no es, yo le vi en el United, pues, técnicamente, bueno, un jugoncito, pero este es un jugador 16 del Barça, de un buen Barça. Efectivamente. De un buen Barça. De un buen Barça es el jugador 16, pero ¿qué pasa? ¿Por qué fichan a De Jong? Porque viene gratis. Yo lo he visto, lo poco que le he visto, que yo no le tenía visto, pero lo poco que le he visto es un jugador que tiene 60 minutos y en un buen Barcelona pues tendría media hora en algunos partidos. Correcto. ¿Por qué ilusiona? Pues porque ilusiona a Venancius, por lo que tiene alrededor. ¿Por qué ilusiona a este chico? Porque si la comparación es Braithwaite o es Luke de Jong, pues te tiene que ilusionar este chico. ¿Quién te va a ilusionar? ¿Los otros dos te van a ilusionar? ¿Que son dos troncos que no saben parar un balón? No, no, está claro, está claro. Pues pero, es que, ojo, si lo que no discuto es que posiblemente sea el mejor delantero del Barça. Claro. Yo soy, no lo digo. Hombre, yo creo que Dembélé recuperado... Sí, hombre. Es que el problema de Dembélé es que es muy bobo. Nadie puede decir que Dembélé es muy malo. Sí se puede decir que Dembélé es muy bobo. Y también quedó claro en los primeros partidos que el juego colectivo le entiende, pero tirando, siendo muy bobo y con tirando todas las apariencias tácticas que tiene, es mucho mejor que estos y mejor que Memphis, ¿eh? No, sí, claro que es mejor que ellos, ¿eh? Porque si Dembélé sabría jugar al fútbol, sería candidato al Balón de Oro, seguramente. Claro, el problema es que no sabe jugar. Un Dembélé estable en el Barça iría, como ha ido, siempre a la selección francesa donde no caben las estrellas. Y Depay jamás en su vida iría a la selección francesa. Jamás. Ni en 20 vidas. Y sí. Luego, y el look de John este es que es indigno verle. Es que es antiestético, es horrible, los controles... Es acojonante. Es muy malo, muy malo, muy malo. Le va a contar a sus nietos que jugó en el Barça, tío. Y así todo, un partido calamitoso. Ha fallado el Barcelona un penalti. Ha fallado esa de Jong, que era una ocasión clara, y Gavi ha fallado una parecida desde el otro día. Un balón al punto de penalti para meter el interior y meterla adentro, y la pegó mordida y la pegó fuera. O sea, que en una traca como la que han quemado, una más, todavía han tenido opciones de ganar, pero ¿qué menos se le va a pedir a un equipo de estos? Es que eso es lo que se ha escudado el cobarde de Koeman en las ocasiones, que tiene razón, pero él puede depender mucho más de lo que aporta, desde luego. Yeah. Oye, hay que echar a Koeman, ¿no? Sí. Hay que echarle, estamos de acuerdo, pero no sé por qué no le echan. Si es que si son, lo hablábamos esta tarde, la directiva no cree en Koeman. Le han humillado en verano, le dijeron que esperara 15 días a ver si... No, pero Logi, todo eso lo hemos repetido mil veces, lo sabe todo el mundo, que le han humillado, que no creen en él, que los jugadores no pueden con él porque les ha humillado públicamente varias veces. Pero si es que todo eso es un secreto a voces. Aquí pero hay no una... pero esto ha llegado a un punto en que hay una situación de no retorno. Es decir, es que, repito, una empresa que mueve 1.000 millones al año, ¿vale? Por muy jodida que esté, por mucho déficit que tenga, una empresa que mueve 1.000 millones al año, si hay decisiones que tiene que tomar. Y más decisiones de un coste de 10, 12 millones de euros. Es que se tiene que tomar. ¿Por qué? Porque en una empresa que está en un problema económico jodido, no solucionar una situación clave de ingresos claves de un coste solo de 12 millones cuando la facturación anual es cercana a los 1.000 millones, es un error salvaje. Y no se sostiene. Es que empresarialmente es una mala decisión, pero no para lo futbolístico. Es una mala decisión para lo económico también. Porque lo deportivo repercute en lo económico. Yo creo que están apurando, estirando un poquitín el chicle, porque como económicamente está muy mal, yo creo que tienen la fe de que si el Barcelona recupera a los lesionados, por muy mal que haya ido a Koeman, les va a dar para meterse en Champions. Que no, pues claro, que no. Pero, sí, que no creen en él, que no. Pero vamos, ¿cómo va a querer un vestuario? Al que ha en un tío que les ha humillado públicamente y que les minimiza públicamente. Es que es imposible. Imposible. Cuando un entrenador ridiculiza, minimiza de una forma reiterada, porque una cosa es un palo un día. Tú buscas reaccionar. Un palo, un día perdiste en Málaga 4-0 y el entrenador se llame Guardiola, se llame Pochettino, se llame Mourinho, se llame Simeone. Ese día, porque encima vienen de otro partido en Europa donde se tocaron los huevos, les pega un palo públicamente. Eso es para hacer reaccionar a la plantilla. Pero es que Koeman reiteradamente ha menospreciado. Menosprecia reiteradamente a un vestuario del que depende. No. Al 11 titular no. Él ha despreciado, a toda la segunda fila. Cuando ha dicho eso, ha dicho cuando recuperemos los jugadores, esto es lo que hay, hasta que recuperemos los jugadores que vienen. No era lo mismo jugar con Dembélé y con Ansu Fati que con lo que tenía. Ha humillado a todo el mundo, pero si dijo que allá andaría, que igual no entraba ni entre los cuatro, que la Champions era para participar. Es decir, el menosprecio de los jugadores del Barça, él lo ha llevado al límite. Sí, okay. Está claro. Al límite. Y ese vestuario no puede creer en él, es imposible. Pero yo creo que apuestan a eso, a que recupere las lesiones y por lo menos con el equipo titular pueda sacar la cuarta posición adelante. El problema es que lo que no cuentan y lo que tienen que poder remediar ya es que las lesiones se están reiterando y no está jugando nunca al once. Entonces, si no tienes el once titular, lo que tienes es que aportar desde el banquillo para compensar eso, y el banquillo no aporta nada, todo lo contrario, va contra el viento. Entonces, claro, la situación ya empieza a ser grave, porque el Betis se ha vuelto a ganar y el Betis está arriba la Real, está arriba el Rayo, el Osasuna está por delante nuestro y van pasando ya un tercio de liga y si no lo corriges, pues lo que dices tú, al final esto se enquista y es un drama no solo deportivo, sino económico, que es lo que no se puede permitir este Barcelona, más dramas económicos que los que tiene. A ver la peña que dice, ¿y qué me cuentas tú? Xavi Hernández, un Xavi Hernández, con todo lo que representa, o Conte, Antonio Conte, mañana, a ese vestuario, con los guantes puestos, como es habitual en Conte. A ese vestuario no hay jugadores para hacer lo que Conte propone, yo creo. Yo creo que Xavi. Si me das entre esos dos, Xavi. ¿Entre Conte y Xavi elegirías a Xavi? Para ese vestuario, sí. Para esa plantilla, sí. Otra cosa es que Conte pudiese venir a montar un proyecto. Pero estás eligiendo entre uno de los 5 mejores entrenadores del mundo, porque los resultados de Conte en los últimos años son impactantes, sobre todo en ligas, en competiciones nacionales son impactantes, que es lo que necesita el Barça, porque no está ni para la Copa del Rey ahora mismo. Entre uno de los 5 mejores del mundo y un tío que ha entrenado a unos que ficha un jeque ahí en Qatar, te quedas con ese solo porque jugó en el Barça y vende la burra muy bien cada vez que le entrevistan. No, porque creo que lo primero, creo que lo va a tener más sencillo con la afición, con el entorno del club y todo, lo va a tener más sencillo que Conte, que viene con una vitola de entrenador muy defensivo que no gusta en Barcelona y no tiene ningún paso por el club anterior ni nada. Creo que lo va a tener muy, muy sencillo, y ahora lo que tiene que hacer el barcelonismo es aunar fuerzas, no dividirlas. Y lo segundo, porque la confección de la plantilla no creo que se adecue mucho a lo que plantea Conte. Creo que le va a ser más fácil plantear a Xavi lo que él le gustaría con ese perfil de jugadores que lo que plantearía Conte con lo que tenemos. Ya, pero es que no te entiendo. Y estoy leyendo por aquí a Reiva Corrado, el Churu también, le quiero contestar. El Churu dice, ¿pero quién va a venir al Barça ahora? Cualquiera. Si en el Barça solo tienes que mejorar. Tú en el Barça ahora, un entrenador solo tiene que crecer. Queda segundo de la Liga y tal. Compite la Liga y la Copa y feliz todo Dios. Y después, yo es lo que creo, que ahora mismo el Barça está para cualquier entrenador. El problema es ir a un equipo después del éxito. Cuando está en el fondo del pozo solo cabe mejorar. Y después estoy de acuerdo con Reiva Corrado. O sea, me estás diciendo antes, con razón, que el Barça tiene una mierda delantera y quieres poner de entrenador al rey del pase horizontal. ¿No necesita el Barça, teniendo malos delanteros y cuando no tiene lo que no tiene, más allá de la velocidad de Dembélé y de Ansu Fati, si vuelve, que volverá, ¿no sería más normal un entrenador que haga que el Barça se pegue y que arriba se la jueguen Dembélé y Ansu Fati y armarle bien fuerte y con un entrenador que se curre defensivamente como Conte? Sí, pero defensivamente como Conte, ¿con quién? ¿Con qué jugadores? No creo que el Barcelona tenga jugadores para armar un... Con lo que tiene, pero joder, estaba viendo a Osasuna en el Bernabéu y con lo que tiene se ha armado. No, que sí, eso sí. Iraola, hoy me cuentas que Iraola esta tarde con lo que tiene en el Rayo Vallecano se ha armado. Conte, por huevos, te tiene del inglés, lo que quede, Piqué, de Araujo, de Jordi Alba, de Des, de todos estos, de Jong, de Busquets. Conte, a poco que los coloque, que los haga que se implique, te los van a hacer correr. Y arriba con Ansu Fati, con Dembélé en velocidad, eres un equipo peligroso, no sé. Mientras que el otro, el jardinero, te puede venir aquí a pegarte unas lecciones de puta madre de cómo se toca el balón y ya es lo que te faltaba con los delanteros que tienes. Que si hay una virtud es la velocidad. A ver, desde luego que si me dices Conte o Koeman, prefiero a Conte, desde luego. Lo que pasa es que no sé si el Barcelona tendría dinero para pagar a Conte ahora. Conte será una de las fichas más altas de entrenadores después de Guardiola, Simeone, Mourinho y Klopp. Yo creo que Conte será de los que más cobren y no creo que el Barcelona se lo pueda permitir. Pues entonces al precio que buscáis, Paco Gémez. Claro, es que ese es el miedo. Si yo a Koeman no me gusta nada, pero si lo que no quiero es que me traigan a Pimienta este o a Jordi Cruyff, o sea, encantado de que nos traigan. Si hay entrenadores por ahí. O sea, ahí, le pedís a Guardiola la cesión de Lillo. Claro. Ya te harías ya feliz totalmente. Fabri ayer en el AS pedía dos temporadas, pedía trabajo, que lleva dos temporadas sin entrenar. Hay entrenadores por ahí, yo creo que, no sé, hace poco, no sé si ya estará entrenando, pero creo que Vilas Boas, por ejemplo, no tiene equipo. Pues ese perfil de entrenador creo que es una oportunidad para el traidor, Barcelona. Un traidor y una puta mierda. Vilas Boas o este el Rudy este que estuvo en este equipo. Mira, ese es bueno. No sé si está entrenando. Rudy, no que Rudy, esté entrenando. Rudy García, Rudy ¿no? García ha sido uno de los mejores entrenadores que ha habido en Europa. Y además su historia lo demuestra. Pero esos perfiles de entrenadores sí que me gustan. Un entrenador que esté más o menos contrastado, pero que no sea un primer espada que el Barcelona no tiene dinero para pagarle. Pero joder, yo creo que un Rudy García o un Vilas Boas pues va a mejorar a Koeman, seguro, y ellos tienen mucho que ganar, lo que tú decías, joder, solo van a tener que ganar prestigio, peor no lo van a poder hacer. Están en el fondo del pozo, solo pueden mejorar, de verdad. Y un, ahora un es un buen momento. Perfil, vuelve al Barça y saca al Barça del pozo y compite, y tienen caché asegurado para 10 años. ¿Sabes con quién seríais mejores? Y no veas cómo maneja jóvenes. Te estoy hablando en serio, ¿eh? Sí. Diego Martínez, el que ha entrenado al Granada estos años. Sí. Ese chaval ha demostrado en el Granada que es entrenador, pero vamos, comparado con Koeman, pero vamos, porque ese chaval, lo que hizo en el Sevilla B y lo que ha hecho en el Granada es para hacerle la ola. Es entrenador, lo hice todo Dios y encima, repito, especializado en gente joven. Te contaré una anécdota de él. El otro día he visto un documental que hay en Movistar del Bulli, de la historia un poco del Bulli de Ferran Adrià. Ah, sí, y... le he visto el documental que le anunciaban, no lo he visto, Pero sé de qué documental me hablas. Pues tiene como una técnica de trabajo y tal, que él aplica a la cocina, pero que se puede extrapolar a otras profesiones. Y salían como gente de otros gremios que se habían basado en esa técnica, y salió este chico del Granada, y salió y decía eso, que él es muy metódico y tal, y en varias de las cosas que enseñaba en su academia este Ferradria. Y este se había inspirado en eso y un día le mencionó Ferradria y estaba muy orgulloso y se le ve que es un enfermo del fútbol y desde luego que el trabajo que ha hecho en el Granada es inconmensurable. Es raro que ese chico se haya quedado sin equipo, pero sí, B, por supuesto. Es que este es el que sube el Sevilla B a segunda división, y después lleva al Granada a Europa, un chaval, y es bueno. Además lo dice todo el mundo del ámbito de los entrenadores, dicen que es bueno de pelotas. Ese sería un fichaje propio de Mateo Alemany, que es lo que yo espero de Mateo con la llegada del Barcelona, que me ilusionó, pero lo veo como muy segundo plano, con muy poca importancia, con muy poco peso, sin tomar decisiones. Mejor momento que este para eso, no tiene a Messi en el vestuario ni a Neymar. Ya, pero no sé la figura de Ramón Planes, no sé qué pinta ahí teniendo a Mateo Alemany. Y Mateo Alemany sí, seguro que se ha fijado en ese entrenador. Otra cosa es que convenza a Laporta para que fiche a alguien que no va a tener un tiro mediático, pero desde luego que yo, mejor que Koeman, seguro que lo va a hacer. Dicen por aquí algunos lo del coño estilo Barça, ¿no? El perfil Barça, estilo Barça, que es mentira. El único perfil que necesita el Barça es un entrenador que consiga resultados, que saque el máximo posible de la plantilla más vulgar que ha tenido el Barça en su historia moderna. Todo lo demás es mentira. Yo creo que eso ahora mismo está un poco en el olvido, O sea, estamos tanto en el fango que la gente lo que quiere es competir y dejar de hacer el ridículo, ¿no? Lo otro ya sería, si estás 2 años compitiendo y tal, pues igual puede ya pedir la excelencia un poquitín y exigir ese buen fútbol. Pero ahora mismo la gente lo que quiere es competir, no hacer el ridículo. O sea, el otro día cuando estábamos hablando, estaban dando los últimos resultados del Barcelona contra equipos grandes, y los últimos 10 partidos contra equipos grandes, hablamos de Sevilla para arriba, había perdido todos, de Champions, de Liga, de claro, todos les había perdido. O sea, yo creo que ya lo del juego bonito y el estilo está un poquitín atrás, Te hago una gestión. ¿Quieres que haga algo en Roma? Espera, que voy a hacer una gestión. Dame un segundo porque, joder, los veo muy jodidos. Y nosotros estuvimos allí de traductores. Hola, Fernández, buenas noches. Buenas noches. Oye, que estoy aquí en el Twitch con Fran, con Logi. Y mira, que veo a Logi, ve a Enrique Volado, le llamaba antes, está hundido. Logi ya me firma, vamos, lo que le ponga delante para cambiar a Koeman. Y necesito que me saque el billete mañana para Roma. Me voy a Roma por la mañana. Regaló la Roma, además. Sí, que hemos ganado. Pero da igual, me voy para allá. Que haga mañana David el programa, que me voy a Roma mañana a hacer una gestión. A ver si hago feliz a esta gente. Pues me lo tienes muy complicado. ¿Cuál? Digo, hacer feliz a esta gente. No, le traigo a José mañana. Ah, vale. Sí. Además habla catalán, habla 6 idiomas, habla también catalán. Logi, es imprescindible que hable catalán, ¿no? Bueno, yo creo que José lo domina y su hijo es un gran culé. Pero ahora mismo en el Barça eso es fundamental, ¿no? Por eso de Koeman no habla catalán, ¿eh? Koeman no habla catalán y ahí le tienen. No, José sí, ¿eh? Sí, me supongo. Vale. Pues, oye, Fernández, todos pensábamos que el gran Pedro Fernández iba a entrar aquí por cámara, que lo iba a tener configurado todo. ¿Está Fran por ahí? Esto merece saberlo, Fran. Estoy. ¿Estás por ahí? Estoy. Le digo esta mañana, oye, Fernández, igual te llamo esta noche en el Twitch, hacemos un Twitch para que nos cuentes algo del Racing. Me dice, no tengo ni ordenador ni internet. Me lo creo. Mi cámara. Pero vamos a ver. No, ordenador fijo que no tiene, porque en el confinamiento le tuve que dejar yo uno para que pudiera entrar en el programa. Eso seguro. No, internet tampoco. Y internet en su casa tampoco. Vale. De hecho, ojo, acuérdate que se iba a casa la madre. Fernández, ni el hombre de Cromañón. Pero con lo feliz que se vive así. Ya, hombre, no me jodas, pero. Hombre, joder. A ver, ¿y ahora nos tienes que contar por teléfono la que ha liado el Racing hoy? ¿Qué ha pasado? Pues nada, que sacó a todos los chavales y no tuvo la intensidad que tenía que tener. sacó los buenos al final y no le dio. Pues un mal partido. Una cagada de histórica de Racing, como muchas que ha tenido a lo largo de su historia. Pero en Copa. Pero si era Lejona. Lejona de tercera división. Es decir, está al nivel del Barrera, del Atlético Albericia, todos estos. No te creo. Sí, sí, sí. Es que no está ni en el grupo del Rayo Cantabria. El Lejona no está ni siquiera en el grupo del Cayón y del Trope y eso. ¿Qué va? No. Está en quinta división. Está con la Gimnástica. En el grupo de la Gimnástica. Pero en el grupo vasco. ¡Joder! Pero en el grupo vasco, exactamente. Pero, ¿cómo es posible? Pues es que tú has vivido la historia muchísimas de estas de Racing. Ya, hombre. Noches de pero no contra un equipo de quinta categoría. Ya. Y estaba en buena dinámica. La verdad que estaba en muy buena dinámica, pero lo que pasa es que hoy han hecho cagada y yo no sé si las teorías conspiratorias de Fran a veces tienen razón. No, el mamón de Fran, el mamón de Fran hoy, todo el rato que estabas contando que jugaba el Racing hoy contra el Lejona, todo el rato estaba diciendo 0-3. 3-1, 3-1 dije. Ah, 1-3. Pero ¿con qué intención iba a perder hoy el Racing? Si lo único que podía sacar de pasar de ronda era dinero, de que te caiga un equipo de primera, jolín. Ya, pero no estás metido en el abono, el tema de la copa, luego si te toca uno de primera y lío... Nada, que hay que tirarlo, que luego la gente se ilusiona. Luego viene Walter con el discurso ese de... Nada, como se está haciendo buena copa, el equipo sube, te saca Pedro el ranking ese de equipos que lo han hecho bien y luego han subido, luego no sé qué... Nada, mamonadas, que luego no suben, pero se calienta. Entiendo la teoría de que no quieran subir, pero joder, jugar la copa, que te venga un primero a poder hacer algo de taquilla. No, la eso teoría. Sí, creo que le pongan buena cara. La teoría no es que no quieran subir, la teoría es que no pueden subir. Pero facturar en copa sí podrán facturar, joder. Bueno. Ay, mejor es no calentar a la gente. Oye, me dicen por aquí que el Lejona este, que ha ganado hoy al Racing y que la ha eliminado, encima va. El 11 en la quita categoría claro. Vasca va el 11. Y subirá porque está haciendo buena copa. Va, sí, por ahí, a mitad de tabla, de la tercera división vasca, de la quinta categoría del fútbol español. Exactamente. Fernández, no el puesto exacto. Te voy a hacer una cosa, no me dan nada más que disgustos. se han vengado por las veces que les ponía a Fernández ahí cuando estaba estudiando Julio Iglesias. Ahí estudiaste tú, en Lejona, ¿no? Sí, un pueblo feísimo, por cierto, es feo. De cojones. ¿Cómo se nota que no pillaste cacho en toda la carrera? No, allí no. Allí no. Allí en Lejona precisamente no. ¿Ves cómo se notaba? Se ha notado. No, pero es un pueblo muy feo, la verdad. Y además los propios habitantes de Lejona tendrán que reconocer. Los propios lejonenses. Lejonenses, como se digan, tienen que reconocer que es un pueblo muy feo. Con la universidad, lo único atractivo, si se puede ser atractivo, claro. Ya, joder, o sea que ha perdido el Racing 1-2 y le ha echado 1-2, sí. El Lejona de quinta categoría. Joder, además el gol de la victoria lo ha marcado, te acordarás tú, de Luisma, el chico este de Isla que hizo debutar Marcelino. Sí, Luisma. Claro. Luisma, pues ese chico es el que marcó el gol de la victoria de Lejona, que está ahora está allí jugando. Luisma, que hizo debutar. Este Marcelino, creo que sí, los primeros 3 o 4 partidos cuando vino Marcelino no tenía jugadores. Y hace una pila de años. A la Gimnástica le ha hecho Luisma también. Ha metido el gol para echar a todos. Madre de Dios. Betao en Cantabria está. Fernández, qué disgustos me das, de verdad. A mí no. Cuídate. Bueno, venga, pasa buena noche. Y oye, y 2021, el productor de un programa de radio. Ahora de Twitch. Este vive de puta madre. Que no tiene ni ordenador ni internet en casa, es que es flipante. Ni niños, que la disculpamos, que ni niños este. O sea, tú no has preguntado en un bar un wifi en tu vida, si hay wifi. No, exactamente no, siempre se me olvida. Te lo pregunté a José Antonio el otro, hace poco para no gastar datos, más datos, pero si no, vamos, ni te lo pregunto. Qué felicidad. Para Pedro Wifi es un central japonés del Mundial del 90. Di que sí, Fernández. A que como vivimos tú y yo se vive mejor. Yo creo que sí. Por lo menos, menos preocupaciones tiene seguro. Yo también lo creo. Cuídate, Rey. Hasta mañana. Vamos a hacer mañana. Mañana tenemos un muy buen programa de la radio, de 3 a 7 de la tarde. Sí, Sí, sí. Mañana. Pasará la semana a lo grande. Sí, si viene lavadora, viene Rafa Sanz mañana. Uf. Sí, en principio sí. Si no tenía un evento que estaba ahí pendiente, yo creo que sí venía. Pues no me ha dicho nada esta nota, así que yo creo que sí. Ya sabes que el Madrid está en el 93 y no ha sido capaz de meterle un gol a los Osasuna. Sí, sí, lo estamos siguiendo ahora en el móvil, que ahí sí te puedo seguirle. Y sí, sí, sí, iba a cero, que Moncayola y Benzema habían tirado al palo. Tenían un palo cada uno. Ajá. Vale, vale. Venga, hasta mañana. A la mañana, abajo. Fernández, adiós. Pues ya ves, Logi, ya ves. Otro año más que las alegrías nos las va a dar el eterno rival a ambos, ¿eh? Sí. Sí, las alegrías del Madrid se las va a dar el Barça y las del Barça nos las va a dar el Madrid. Bueno, espera que todavía no ha terminado. Yo tengo 56 años. Yo habré visto entre 100 y 150 partidos en mi vida que el... No, no, más. Entre 200 y 250 partidos en los que el Madrid ha ganado en el 95. Sí, sí, pero ya no tienen a Ramos. Están ahí, hay dos chicos que les queda la camiseta un poquito injusta, que es a Marcelo y a tu amigo Hazard. Y no tienen. Todavía les va a cazar Osasuna la contra, ya verás. Que no, no. Bueno, Logi. Pues oye, mañana nos vemos. Nada, y no te preocupes, ¿eh? Que estamos jugando nosotros este año la Conference Cup esa, la tercera competición, que es la que va a jugar el Barça el año que viene. Y es muy divertida. Mira, Michel, yo creo que este es el tío que necesitáis. Es que estaban preguntando en el chat que si Michel... Claro, Michel no puede. No, Michel no puede. Si no, ya estaba en Barcelona. Era el hombre. Era el hombre. El que más sonaba de largo, pero no puede porque ha ganado ya este año. Al Getafe, no puede. Acabó el Madrid, para casa. Ahora, guapo es. Ay, mira, para casa. Mira, qué malo es el Logi. Siempre será mejor empatar con los Osasuna que perder con el Rayo Vallecano, ¿eh? Sí, hombre, por eso te digo, pero la alegría de la noche es esta, la otra ya mañana, la he sufrido. Mañana el Atlético, hoy... mañana el Atlético Madrid, hoy la ha cagado el Sevilla, que ha empatado en Mallorca, bueno, la ha cagado. No, ha sacado un punto en el 95 o algo así, que empató. Por eso. Iba perdiendo. Pero bueno, se ha dejado dos puntos y mañana Atlético Madrid-Real Sociedad, pues... vivirán para aprovechar la derrota del Barça y el tropiezo del Real Madrid. Se ha puesto el Betis co-líder con el Sevilla, me parece. ¿Ah, sí? Sí, sí. No me jodas. Me parece que 4-2 ha ganado al Valencia y creo, escuché antes en la radio que se había puesto co-líder con el Sevilla, empatado a puntos. Que esta noche duermen co-líderes los dos equipos de Sevilla. Y debe haber un derbi enseguida. Y el Real Madrid con el empate, triple empate. A 21 puntos. Bueno, perdón. La Real mañana será líder. Y la Real también 21 puntos. El que se relajó fue el Bayern de Múnich, que le han metido 5 hoy. Pero en un torneo de allí no es la Copa tampoco, ¿no? No era la Copa, ya había escuchado como que era la Copa, pero no sé. A mí me parece que no era la Copa y al City la han eliminado también. Sí, la Juve en Liga ha perdido en casa con el Sassuolo 1-2. La Juve está parecido al Barcelona. No estará tan arruinada, pero deportivamente se pueden dar la mano casi. Sí, sí, sí. Mira, me confirma Mario Vara lo del Betis, que han ganado 4-1, que viene del campo, que ambientazo, dice. Sí, sí. Me ha mandado a mí un vídeo con un ambientazo. Es que Pellegrini para el Betis es muy buen entrenador. Y para Canales yo creo que le viene muy bien, ¿eh? No, para el Betis. No, digo, para ese jugador... jugón, para que me entiendas. Sí, para... Claro, pero es que tienen varios... Es que a los jugones, ¿verdad, Logi? Pellegrini le sienta bien, hombre. Claro, pero tienen varios de ese perfil. El que no sé si es francés o es marroquí no me acuerdo el nombre, pero... No, pero la estrella del Betis. En el Villarreal... Tinto, no seas cabroncete. Es Pellegrini para los grandes. Yo he defendido siempre, sin excepción... Porque es de sentido común. Fekir, eso es, que nos lo dicen por ahí. Claro, que Pellegrini, para equipos perfil Málaga, Villarreal, Betis, tal, es cojonudo. Bueno, no es que lo diga yo, es que la historia lo demuestra. Que es un pedazo de entrenador para ese tipo de equipos. Como Emery, es un pedazo de entrenador para ese tipo de equipos. Pero a uno y a otro, por unas y otras razones, los equipos grandes... Los trajes de los equipos grandes yo creo que no les queda muy bien. Las estrellas, sobre todo. El manejo de vestuario, yo creo. No lo sé, no sé qué sí, pero es. Y pero y a tantos, ¿eh? A tantos que si es que lo hemos visto a muchos, con, a muchos. Con Tuchel. Es que hemos visto el ejemplo con Tuchel el año pasado. Que no triunfó en el PSG porque no triunfó. Y a mitad de temporada se fue al Chelsea y ganó la Champions con el Chelsea. O sea que, uh-huh. que hay sitios donde se puede hacer equipos de autor y estas plantillas de supergalácticos es imposible meterles en vereda. Muy pocos son los que lo consiguen. Bueno, pues cuídate, que vamos a ver si le damos un toque a Pepe Herrero, que habrá visto al Madrid, que nos cuente, porque yo he visto la primera parte, acaba el Madrid con empate a cero ante los Osasuna. Y mañana Logi más y mejor en el programa de radio. Cuídate mucho, perfecto, descansa. Mañana nos vemos, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues el Barça que perdió en Vallecas 1-0 y que se mete en un lío cojonudo. Me decís por aquí que el Barça, este dato sí que es importante, está ya a 2 partidos de la Champions. Cuidado, cuidado. Si la decisión la toma muy tarde, se puede ir a escardar cebollines a Pamplán. Incluso puede tirar la Champions. El momento más claro, evidente, claro y evidente de la destitución de un entrenador que yo recuerdo en años es el actual con Koeman en el Barça. Se dan todas, absolutamente todas las condiciones para que el Barça mañana, de una manera o de otra, una empresa de factura 1.000 millones al año tiene que tener vías para poder prescindir de un empleado y contratar a otro, por huevos. O sea, no estamos hablando de un jugador de 100 millones y traer a otro de 100. Estamos hablando de destituir a un entrenador de precio bajo y de poner otro de precio bajo. Que los hay, poníamos el ejemplo de Diego Martínez, pero a patadas, para cómo está el Barcelona ahora. Pero que el Barça necesita con urgencia, un cambio de entrenador, creo que no se le escapa absolutamente a nadie. Pero a nadie, vamos. Absolutamente a nadie. Y si no lo hacen ahora, huele a escudo. A escudo para la directiva, sobre todo para Laporta. O sea, si no lo hace ahora, está claro que es para que siga siendo el foco de las iras de... Sobre todo de la afición, porque de la prensa ya, yo creo que ya lleva siendo más tiempo, yo creo. Uh-huh. Yo creo que sí. Es que yo no recuerdo un momento como este, de verdad. Pero hacía tiempo que no recordaba un momento tan evidente, tan claro, de la necesidad de un club de destituir a un entrenador. Es que no le hay. ¿Cómo no va a haber entrenadores que mejoren el escenario del Barça? ¿Cómo no va a haber entrenadores que metan ilusiones renovadas en ese vestuario? ¿Cómo no va a haber entrenadores por ahí que ahora mismo motiven a un equipo que no tiene la más mínima autoestima? ¿Cómo no va a haber entrenadores que saquen de 14 tíos que en el último parón liguero de selecciones, 14 tíos fueron a selecciones y la mayoría selecciones buenas del mundo? ¿Cómo no va a tener alguien capacidad para sacar más rendimiento de lo que hay? Haya poco, sea lo peor que ha tenido el Barça en años. ¡Hostias! ¿Qué tiene la Real Sociedad más posibilidades? ¿Qué tiene el Betis más posibilidades? ¿Qué tiene el Sevilla más posibilidades para sacar jugo un entrenador que el Barça actual? Pero no se lo contemos a nadie, por favor. Sí, pero aquí hablan del Gallardo este, pero yo creo que eso, cuando en la época Messi pegaba más, ¿no? Que te trajeran un argentino de estos... Tú no puedes traer ahora mismo en esta situación, creo, a un entrenador de una cultura absolutamente opuesta futbolísticamente a la del fútbol moderno europeo. Creo. El Gallardo este tiene que ser un buen entrenador. Estoy seguro que es mejor que Koeman. Estoy seguro que lo haría mejor que Koeman. Pero experimentos ahora mismo con gaseosa. Si no hace falta cruzar el charco, repito. En España tienes al chico este que en el Granada se ha salido, le ha llevado a Europa, después de llevar al Sevilla, ve a segunda división. Y todos los entrenadores dicen que ese chaval es un fenómeno, Diego Martínez. Con un Barça joven, un tío especializado en jóvenes. Y si me das hasta mañana y me pongo un ordenador y estudio un poco el mercado, mañana te digo 4 nombres de 4 entrenadores asequibles para el Barça que han demostrado hasta en su último equipo que tienen capacidad de gestionar y de sacar más de lo que hay. O sea, Lo que no puedes tener es a un incendiario que tiene en contra la plantilla, que no sabe dónde le pega el aire, que un día juega de una manera, que otro día juega de otra, que unos días adelanta la línea, otros días la lleva atrás. Vamos, vamos, vamos. A un tío que está absolutamente desacreditado desde hace años en la élite del fútbol, que estaba jubilado en una selección. Vamos, es que no se le ocurre a nadie. Al que ha humillado el propio club este verano. Es que no entra en cabeza humana. Mira quién me he encontrado por aquí. ¿A quién te has encontrado? No me... Buenas noches, Walter. ¡Coño! ¿Cómo estás? ¡Coño! ¿Cómo estás? Mira, tengo un problema. Tengo un problema que es que apenas tengo cobertura. Me cago en la mansa dada. Claro. Tengo que estar... ¿Cómo estás, Coto? Pues estoy bien, pues si me hubieras avisado antes, hubiera preparado esto de otra forma, cojones. No te preocupes, que tenemos más días que ventanas. Anda que no tengo yo noches para que echemos tú y yo una raja aquí. ¿Has visto el solo te robo un minuto? ¿Has visto el Madrid? No. ¿No le has visto? No lo he visto, no. Ya. Ha empatado a cero con el Osasuna, ¿eh? ¿A cero ha empatado? A cero ha empatado con el Osasuna, sí. Está bien, buen resultado. Y el Barça ha perdido 1-0 con el Rayo Vallecano. ¿Qué le vamos a hacer? Joder, si es que está... Yo creo que lo del Barça está cantado. Sí. Es decir, no tiene más recorrido ya, ¿no? Uh-huh. Es un equipo que está desfondado, que no tiene plantilla. Y vamos, la que tiene es a futuro, lo poco que tiene es a futuro. Entonces, pues, lo tiene muy difícil, ¿no? Es imposible, sí. Podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Pero está... bueno, es lo que tiene haber estado pues viviendo creando una situación que era absolutamente insostenible y ficticia, ¿no? Oye, te doy un toque, quedamos la semana que viene y nos hacemos una noche, claro, en Twitch. Pues me parece perfecto. Pero venga, avísame con tiempo, hombre. Hecho, la semana que viene. Por lo menos que tenga cobertura, luz, que tenga iluminación, pues estoy en una casa fabulosa, como verás. Piscina interior, una cosa es esto, es un lujo asiático. Ya lo veo. Pero no es mía. Pues, ¿sabes? Bueno, pues, no es mía. Cuídate mucho. Cuídate mucho y pactamos la semana que viene un día y hacemos un Twitch especial, ¿vale? Perfecto. Venga, un abrazo. Un abrazo gigantesco, Coto. Cuídate mucho. Venga, gracias, Walter. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí queda, ¿eh? ¿Vale? La semana que viene, Fran, nos hacemos una noche, un Twitch relajadito con Coto Matamoros. Sí, además que pinta bien. Además que... mira que en la radio siempre nos gusta oír a Coto, pero yo creo que en modo tranquilo va a ganar mucho. Siempre sí. Siempre no para sí. Que la gente le pueda preguntar para, no sé, cualquier dudita que pueda tener personal a través de Twitch, que es lo bueno que tiene, que puedes ir interactuando con la gente que va escribiendo, van preguntando. Pues oye, al bueno de Coto, que todo el mundo seguro que tiene alguna pregunta, ya sea de lo deportivo o de la vida. Coto es un personaje que llama la atención. Oye, al final el otro día no contaste a qué hora llegó cada cual. Uno llegó 6 horas más tarde que el otro. Bien, o sea, ahí nos habíamos quedado. Uno llegó a las 3:45. Ah, bueno, no era mala hora, ¿eh? Joder, un jueves a las 3 llegó uno. Y otro llegó a las 9. ¡Ostras! Bueno, el de las 9 me imagino que sé quién es. ¿Ah? No, hombre, yo me imagino que Coto, para llegar de día al hotel, para no perderse. Yo, por la ley de protección de datos, no puedo dar más información. A mí me gustó el comentario de Arturo el otro día. Como soy un caballero, no me acuerdo de nada. Y el que llegó a las 9 tampoco se acordaba de nada. Ah, eso ya me lo temía. Sí. Buenas noches, don López Miguel, que saluda por aquí, que acaba de llegar desde Valladolid. Ah, o sea, Pepe dices que andaba por ahí. Pepe me ha dicho que estaba afuera y que mil disculpas, pero que no podía. Hombre, solo faltaba. Sí. Hasta ahí podíamos llegar. No, además que ha sido atraco puro y duro, ¿eh? Porque no les habíamos dicho nada. Espera, que tengo a Arturo por aquí. Hola, Arturo, buenas noches. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches. Aquí haciéndome un Twitch con el Fran y con la Peña y que no hemos visto la segunda parte del Barça, porque yo del Madrid, la primera parte sí me la he comido con patatas fritas, 0-0, si llegan a estar 500 horas no meten un gol. Y por lo que me ha llegado aquí en Twitch y algo que leo por aquí en Twitter, la segunda parte de Arthur ha sido exactamente igual que la primera, ¿no? Sí, muy plana. El Madrid tiene un problema de remate dentro del área tremendo. Solo tiene un jugador que es una cierta capacidad de hacer goles, que es Benzema. Los dos jugadores de banda, Vinicius y Rodrigo, y la segunda parte, pues no han rematado puerta prácticamente. Todos balones colgados, porque los Asuna pedía las bandas y lo que quería es que jugasen balones y sus centrales se encontraban cómodos así, y prácticamente no ha habido oportunidad de gol. Muchos uis, pero pocos remates y prácticamente ninguna parada del portero. Joder, me llega a contar a mí que va a llegar un día en el que el Real Madrid empataba 0 en casa con el Osasuna, sin casi tirar a portería, y que eso se iba a convertir casi en una rutina en los partidos de Liga del Madrid, y no me lo creo. Pero si encima me dices no, cuando llega eso, cuando llegue esa rutina de un Madrid vulgar, que gana los partidos 1-0 contra cualquier equipo de la Liga, que no les mete goles, que no les domina, que es con lo que yo me he criado 50 y pico años, yo tengo 56, y he visto durante 52 al Real Madrid contra 16 equipos de la Liga, pues pasarles por encima, y no ganaba el día que el portero rival era el mejor, que fallaba 8... y el otro llegaba una vez y le ganaba. Vale, así he vivido 52 años. 53. Llevo 3 en donde el Real Madrid, para ganar al Elche, pide la hora, cuando la acaba ganando. Que te gana 1-0 la mayoría. Vale, a mí eso me lo cuentas, que yo voy a vivir esto y no me lo creo. Pero es que encima, si me dices, Arturo, que cuando yo voy a vivir eso del Madrid, esa decadencia, ese mal Madrid, donde Vinicius es la estrella, que lo flipas en colores, me dices, no, calla, que el Barça va a estar mucho peor. No, que el Barça va a estar mucho peor. Que el Barça no gana ni al Rayo Vallecano, ni al Vallecano Raya. Vamos, que el Barça va a mitad de tabla. Que el Barça en la primera fase de la Champions no le ha ganado a nadie. Que el Barça, casi todo el mundo apuesta que no se mete entre los 4 primeros. Y digo, imposible. Imposible, por lo estoy, lo estoy viviendo. Es una liga ahora mismo de equipos mediocres, hay una clase media muy igualada, hay equipos que están sacando buenos resultados y jugando más o menos bien, como pues el Sevilla o la Real Sociedad, y los equipos grandes, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, cada uno tiene lo suyo. A los tres les cuesta mucho ganar los partidos, por lo menos en Madrid, más o menos los dos partidos, está pasando pocos apuros en defensa, aunque la jugada más clara de gol hoy, con mucha diferencia, ha sido un tiro al palo, que podría haber sido el 0-1, pero el Barcelona efectivamente es que ni ataca bien ni defiende bien. O sea, el Barcelona sí que es, vive en un pozo de mediocridad absoluto. El Madrid es que no creo que sea un gol, ha todo dominado el juego, solo faltaba, ha centrado 700 veces al área, ha tenido pues un 70% de posesión, pero no hay una sola parada del portero de Osasuna, ni una, en todo el partido, ni una. Ni una de mérito, vamos, ni una. Entonces es un equipo muy plano, muy aburrido, que ahora mismo, pues en una liga mediocre, sí la va a competir, sí la puede ganar, pero básicamente porque el nivel medio es muy bajo. Si es que no hay desequilibrio, no hay capacidad de llegar, pues es que el partido de Madrid son todos iguales. Si es que no es divertido verle, no es entretenido verle. Es simplemente, bueno, pues sales a jugar, como tú eres mejor que el rival, pues hay veces que ganas con el mínimo, ganas 0-5-0, pero el equipo no te ilusiona, no tiene ningún despliegue de juego, no ves un cambio táctico, no ves nada, o sea, no es un equipo muy muy aburrido, muy plano. Cada día estoy más convencido de que efectivamente el Atlético de Madrid es el favorito, aunque haya empezado la liga flojo, y cada día abro alguna ventanuca, que yo las tenía todas cerradas, pero claro, a medida que están pasando las jornadas, aunque esto no ha hecho nada más que empezar, si me atrevo, Arturo, a abrir algún ventanuco a que a lo mejor el Sevilla o que a lo mejor la Real Sociedad viven el año de su historia. Yo son equipos diferentes. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene mejor por un motivo muy sencillo. Porque más o menos ataca bien, más o menos tiene capacidad de llegar, lo que está defendiendo mal. Y yo sí creo que tiene mucha capacidad de mejorar, y su entrenador y la historia del equipo demuestra que el Atlético de Madrid, cuando se arme defensivamente, será un equipo peligroso. Yo creo que es el que tiene mayor margen de mejora fácil, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo. En cuanto a Sevilla y la Real Sociedad, son, yo creo, perfiles diferentes. El Sevilla es un equipo que ha competido a más alto nivel los últimos años, que ha ganado torneos europeos, que ha jugado cuarto en la Liga varios años, pero yo creo que estas competiciones al final se hacen muy real, le pasó el año pasado. Y la Real Sociedad, que es el equipo que es entretenido de ver, yo creo que le pasó un poco lo del año pasado y lo del año anterior. Hizo dos primeras vueltas tremendas, pero claro, a 40 partidos, más algún partido de Copa, más algún partido de UEFA que juegue o lo que fuera, sí, yo creo que no tienen la capacidad física de poder aguantar la competición. Otra cosa es que el Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, si estuviera, hagan una liga a 72 puntos. A 72 puntos, un equipo bueno te puede llegar, pero yo veo difícil que una Real Sociedad haga más de 70-75 puntos y a poco que alguno de estos equipos haga una temporada medio que mala, pues que hacen 84-85. Uh-huh. Entonces yo veo muy difícil que el Sevilla o la Real Sociedad se enganchen a ganar la Liga, lo veo difícil, pero sí creo que el Atlético de Madrid es el que tiene más fácil mejorar. Sí, yo creo. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho. Oye, nos ha puesto Frank aquí una foto tuya de jardinero plantando un limonero. En tu casa. Estás guapo. En tu casa. Sí, sí, ya tiene limones, que lo sepas, unos cuantos, ¿eh? Claro. Pues lo que tienes que hacer es, antes de que se agoten las botellas, comprar un par de botellas de ginebra y ya vamos a probar los limones, a ver qué tal. Vale, vale. Y llamamos a Coto. Y llamamos a Coto, pero desde lejos, ¿eh? Así es posible una llamada, pero a distancia, ¿eh? Sí, ¿no? De lejos, ¿no? Sí, de lejos. De Oye, lejos. Arturo, solo una pregunta con un sí, o un sí o un no. Incluso para un absoluto profesional, con un historial plagado de éxitos, como es tu caso, uno de mis solteros favoritos, ¿es imposible, incluso para un grande como tú, es imposible seguirle el paso a Coto? Yo entiendo que Coto es poco mayor que yo de edad todavía, y a mí me parece prodigioso. Cuando yo estoy cansado y agotado y ya estás un poco aburrido, ya te quieres ir para casa, haya gente que diga, oye, ahí enfrente se ve otro buen abierto. Y Coto es de esos, ¿no? Pues sí, yo el otro día cuando me fui para casa, que ya era una edad, una hora, pues prudencial, sobre todo yo tenía que trabajar al día siguiente, se lo dije, y me miró como a la cara. Me dijo, oye, no, pues vete si quieres, pero yo aquí me quedo. Y se quedó más, ¿eh? Se quedó. Unas orucas más. Cuídate, Arturo. Sí. Mañana nos oímos en la radio, que tenemos buena tertulia por la tarde, porque el Madrid y el Barça la merecen. Cuídate mucho. Hasta mañana, Arturo. Hasta mañana, Arturo. Ay, Dios. Qué grande el Corpa. Lo ha definido muy bien. Yo creo que el Atlético de Madrid, Frank, es el que tiene toda la vitola de favorito. Lo ha explicado Arturo muy bien. Primero porque es de largo el que más pegada tiene. Sí. Al que más fácil le resulta hacer gol. De largo. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que en una liga donde estaban el Barça y el Madrid, el Atlético de Madrid iba a ser infinitamente mejor que ellos en pegada. A mí eso me lo cuentas también. Y no, digo que va a pasar un día y no me lo creo. Está lleno de complejos, ese es el problema que tiene. Claro, pero la pegada la tiene. Como dice Arturo, ¿qué es lo que le está fallando al Atlético de Madrid al comienzo de temporada? El reajuste defensivo. Y el pañal del entrenador. Pero ¿dónde puede el Atlético de Madrid progresar? ¿Dónde es bueno su entrenador? ¿Al César lo que es de César? Serios atrás. En ajuste defensivo. Pero sí es verdad que ha cambiado el sistema, ¿eh? Yo un poco el otro día Arturo lo hablaba en el programa, buscando justamente eso, hacerse más fuerte atrás, lo que ha hecho ha sido meter un central más, juega con tres y con dos carrileros, y sin embargo no está logrando ganar esa firmeza defensiva que él busca para encontrar el acomodo del equipo. Es verdad, pero es octubre. Sí, claro. Yo estoy con Arturo. La capacidad de mejora de un equipo que entrena Simeone, que históricamente ha defendido bien, como es el Atlético de Madrid en el plano defensivo, pues hombre, uno la espera, forma parte de, dices, entra en el guión, y arriba, al César lo que es del César. O sea, la pegada arriba al Atleti no la tiene ni el Barça ni el Madrid. No la tiene. Ni de palo la tiene. Ni de palo. Nada, son bestias, hombre. El elenco que tiene... Además, lo bueno que tiene es que tiene de todo. O sea, porque tiene tíos grandes, tíos pequeños, tíos rápidos, tíos más lentos, con mucha puntería, porque al final Suárez no está en forma, ¿no? Ya no tiene la velocidad, pero joder, las enchufa todas. Te quiero decir que es que llega y para adentro. Y que conste que Javi tiene razón. Lo hice por aquí. Al Cholo le jode un huevo jugar a favorito, no sabe. No sabe. El Atlético de Madrid no sabe. Perdón, no es el Cholo. que también puede ser. Es el Atlético de Madrid al que históricamente le sienta como el culo el favoritismo. Pero le ha pasado siempre, ¿eh? Siempre, no, no, desde el día que nació. Eso es, que no es de ahora. En Champions le veíamos hace años, incluso el año que lo hizo tan bien que llegó a finales y demás, que sufría como un perro cuando le tocaba a un equipo de estos europeos que se sabía que era bastante inferior. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Entonces, porque el otro equipo se le encerraba atrás y ya tenía que jugar a lo que no sabía. Claro, y al Atlético de Madrid lo que peor le viene este año y está pagando en el arranque liguero porque no acaba de ajustarse es eso, que claro, no sabe jugar a favorito. Pero hostias, el Atlético de Madrid tiene un equipazo comparado con los demás, de medio campo para arriba, de medio campo para atrás. Bueno, el Barça es el peor, el Real Madrid no tiene nada que envidiarle, en medio campo y zona defensiva el Real Madrid no tiene nada que envidiarle, pero claro, Luis Suárez, Griezmann, Carrasco. Y luego Correa. atrás yo creo que han notado mucho que el Savic empezó lesionado. Porque al final él y Jiménez eran un poco los fuertes atrás. El Savic este era el jefe de la mafia. Eso es. Cosa. Y sin embargo este año no está. Porque le han debido de estar obligando, forzándole a llegar, lógicamente no llega en forma. Y eso en un central lo notaron una burrada, claro. Y al final, si metes al Mario Hermoso este, que te la lía una por partido, pero de niño pequeño. Si el Felipe este tampoco anda muy para allá y tal, al final esa inseguridad. Y encima otro que no se contaba, o que ha bajado algo el nivel, que ha bajado de sobresaliente a notable alto, que es del portero. Claro, que cuidado, eso también suma. Pero siendo posiblemente el mejor portero del mundo desde hace unos años. Pero a poco que baje el portero, lógicamente los fallos se notan, son muy gordos. Oye, estoy leyendo a Koeman aquí en el Marca. Ojo, textual, Frank. Hemos creado y jugado a nuestro nivel, pero eso no cuenta en España. Mejor no decir nada. Es decir, el MoMA este, resulta que primero dice que han jugado y creado como nunca y pierden 1-0 con el Rayo Vallecano. Y recrimina que eso aquí no cuenta, como si todavía tuviésemos que dar valor a que un Barça que pierde, yendo noveno, 1-0 con el Rayo, ha jugado bien. Es acojonante. Tiene razón, Enrique. Ha perdido el Oremus, si es que le tenía, que uno ya empieza a dudarlo. No, este se ha quitado ya la goma, ya la careta se la había quitado, pero la goma ya la ha tirado directamente a la basura. Pero bueno, le tienen que finiquitar, no me jodas. Hay que recordar que a este tío, para echarle, aparte del dinero que es de la indemnización, le tienen que dar a ese dinero, que hablaban 6-7 millones, otros 6, que son los que él puso para salir de la Federación Holandesa. Te quiero decir que para echar a este pavo te sale 12 o 13 millones la broma, ¿eh? Sí. O sea que Oye, le echo y ya está. Antes de terminar esta noche, me gustaría, para cerrar, mañana le daremos vueltas al fútbol puro y duro en el programa radio de 3 a 7 de la tarde, pero antes de cerrar la noche y para terminar, me gustaría reflexionar sobre una evidencia que encima me la han confirmado los oyentes en Twitter, que yo arrastraba de hace un tiempo para acá y creo que los datos deben ser apabullantes. Hoy me he ido mientras jugaba al Barça y acababa el programa, y me he ido a dar un paseo por mi barrio. Dos bares, que tenían el fútbol puesto hasta cuando estaban cerrados. O sea, había fútbol en esos dos bares hasta cuando el bar estaba cerrado. Y en uno estaba la 1 y en el otro Antena 3. Claro. El bar donde yo paro en Solares tampoco pone el fútbol ya. Era un santuario. Y me han contado en Twitter que no alcanzo a imaginar el porcentaje de bares en España que han decidido no pagar a Movistar y prescindir de tener el fútbol en el bar. Claro, es lógico. Pagaban una pasta, ¿eh? Los bares. Sí. Cuidado, que estamos hablando de 200 y muchos euros, ¿eh? Pero es que además creo que cuando el confinamiento, que los bares estaban cerrados, Movistar les debía estar facturando... Lo mismo. Lo mismo, con dos cojones. Sí, sí, depende del paquete, podía andar entre 200 y 500 euros. No, creo que el más barato para un bar era 280 o algo así, hasta 500 euros. Mira, apuntan por aquí, mira, 214, masiva, hablo masiva. Yo es que todavía tengo el defecto del autónomo, hablo sin IVA. La media era por encima de 300 euros. Sí, sí, claro. Y cuando no había COVID, que no había fútbol, no había nada, que te ponían partidos repetidos para decir que te estaban dando algo y seguir cobrando. O sea, una caradura. Pero ojo, que es que por lo que he leído en Twitter, y ya no me están diciendo por aquí, por ejemplo, dice por aquí uno, en la zona de Unquero, cero bares dan el fútbol ya. No, no, y aquí, por ejemplo, en la zona de... Yo vivo en Castañeda, había tres bares, no lo da ninguno. Que era típico que decías, me voy a tomar una Coca-Cola y veo al Madrid. Pues... En mi barrio, dos bares que tenían fútbol cerrados. Sí, sí, sí. Y no lo estaban dando el fútbol. Nada, nada. El Mundial de Globos. Es que, repito, me acaban de confirmar en Twitter hace un rato que es la norma general, que no somos conscientes del porcentaje de bares en España que se han dado de baja en Movistar y no dan el fútbol. Pero yo creo que no solo en los bares, ¿eh? Lo estamos viendo en los campos. No va la gente, ¿eh? Bueno, ahora hay un pequeño... Yo creo, ¿eh? Creo que en primera instancia se va a vivir un carpe diem, de eso de que la gente pues está yendo, estamos yendo a todo con ansiedad, ¿eh? Estamos todos con ansiedad de ir a todo, se está viajando más, sí, pero yo se creo... está yendo más a restaurantes, la gente, hay un carpe diem. La gente elige más, sale menos pero elige mejor. Te quiero decir que sí que vas a un Barça-Madrid, un Madrid-Barça, pero al Madrid-Elche-Barça-Rayo no va la gente, y se está viendo. Medias entradas, cuartos de entrada, o sea que no. En Twitter se me quejaban mucho, le hice también por aquí Manguras, que muchos bares decían, claro, es que encima me cobras una pasta y me pones partidos buenos a la hora que se te ponen las pelotas que a mí al bar no le aportan absolutamente nada. Pues mira el clásico, porque... a las 4 de la tarde que va a vender cafés. Claro, claro. Que te tomas uno y ya está. Claro, porque a los bares les rentaba tener el fútbol cuando la práctica totalidad del fútbol, incluido fines de semana, era en la tarde-noche. Cuanto más tarde, mejor. Ese, correcto. A partir de las 8:30 era la hora buena. Correcto, porque bueno, les mantenía la gente en el bar. Toda la vida el partido clave era el sábado a las 9. Uh-huh. Era, yo me acuerdo que lo daba hasta las 2, antiguamente. Sí, sí. O sea, era el tal. Ahora nada, ahora ya... Prepárate que lo siguiente es el Mundial de Globos. Me dice por aquí, en el Barça-Madrid más de 3.000 entradas sin vender. Un claro. Barça-Madrid, tío. Sí, sí, sí. Me lo creo. Sí, sí, puede ser perfectamente. Y el Madrid está sorprendido porque no va con... No está teniendo el tirón de entradas que se preveía. O sea, es que igual el Madrid ahora está construyendo un estadio que no va a llenar nunca. No, pero no es para el fútbol. Sí, bueno, que luego lo va a llenar en conciertos, ¿vale? Es en eventos. Y en pero, ostras, sí. Se supone que es un equipo fútbol, así me entiendes, que el sí. Básico es... Y ese campo solo se va a llenar, pues, las grandes noches, cuando vuelva a ser un Real Madrid y vuelva a ser un gran Barça. Yeah. Porque no, si no, tampoco se va a llenar. Uh-huh. Pues me deja acojonado el tema de los bares y del fútbol. Mira, José Antonio dice, los bares no ponen fútbol... Porque la mayoría de los clientes lo tienen ilegal en casa, lo ven por el morro. No, también, no, no. También puede ser. Sí, no, que hay mucho ilegal en casa, sí, pero también había ilegales de antes. Han existido toda la vida, ¿eh? Y más que ahora. Sí, sí, seguro. Sí, sí, sí. Y los bares estaban llenos con el fútbol y ahora no. Claro, es que tener a Tebas al frente de una competición como esta... Tarde o temprano se tiene que pagar. Si las cosas gratis no salen. No, no, eso está claro. O sea, cuando tú tienes a un palomo como Tebas al frente de una liga que estaba considerada la mejor del mundo, el camino solo puede ser que vaya peor. Y encima el tío orgulloso, ¿eh? Porque hace poco le oí una entrevista en la COPE, creo que era con Juanma Castaño, que Juanma le apretaba, porque encima es notorio que se llevan mal entre ellos, o sea, no se adoran. Y le preguntaba, ¿pero usted entiende que con el Barça y el Madrid actual la Liga se ha devaluado y tal y cual? Y el tío que no. No, no, no, no. Dice, ¿pero cómo que no? Dice, pero si eran los ingleses. No, no, no, no, no, no. Y el tío que no, que no, que no. Claro, ¿qué va a decir él? ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo? Y los chavales ahora ya lo explicó Florentino, porque hay estudios, son los que nos están haciéndolo ver todavía más. Es que tú dime algo más aburrido que un partido de fútbol que no juegue tu equipo. Tú dime algo, algo más aburrido. No, no, te lo doy un paso más. Y que no se juegue nada. No, no, pero olvídate, te da igual. No, pasa un poco, yo creo, con la Liga pasa un poco como la NBA, que la fase regular del septiembre hasta marzo... La Liga es una fase regular de la NBA de principio a final. Sí, pero la gente se empieza a jugar algo ya en marzo. Pero, Frank, y es cuando suben las audiencias y cuando sube todo. Simplifícalo. No lo ve ni Perry. Simplifícalo. Un partido de fútbol que no juega tu equipo y por lo tanto no te mueve la pasión. Nada, igual, inaguantable. Tú dime dónde coño está el encanto. No, acuérdate. Yo sí creo que tiene encanto ver los highlights, el resumen, 4 minutos de un partido de fútbol donde te dan los 2 goles y las otras 4 ocasiones que hubo, 3 para 1 y 1 para 0. De hecho, en YouTube, por ejemplo, lo que se consume. Es raro ver que te suban el partido completo, ¿eh? O sea, tienes que decir, tú entras a buscar, yo qué sé, el partido de hoy, Osasuna Real Madrid o Real Madrid Osasuna tal, y lo que te salen son highlights, no te sale el partido completo. No se lo traga nadie. Min Elio tiene razón, es ajedrez. Sí, sí. Y encima los comentaristas y el escenario de la prensa, lo que rodea al fútbol, lo ha convertido en el análisis también en ajedrez. Y luego que es muy lento. Es que ¿cuánto se puede...? Es un sopor. Se juega 50 minutos, como mucho, que España es de las ligas que más se juega, pero se juega 50 minutos de 90, ¿eh? Es que estás 40 minutos que no pasa nada. Es que tú con el, perdón, no pasa nada, que no se juega. Los otros 50, encima puede pasar que no pase nada. Pero es que tú, en lo que dura un partido de fútbol donde no juega tu equipo, un Levante-Sevilla, tú te ves 2 series de Netflix, perdón, 2 capítulos de una serie de puta madre de Netflix, o te ves una película cojonuda, o juegas al Candy Crush ese en el teléfono móvil. Que encima con un factor, que lo puedes parar e ir al baño a mear, como digo yo, que el otro es en directo encima. Es decir, porque el fútbol, el problema que tiene, yo creo que es que no es a la carta. No sé si me explico. O lo consumes en directo o no lo consumes. Que es un poco que decía Florentino. Todo se puede consumir en directo. Eso es. Nadie consume fútbol sabiendo el resultado. El resultado, eso es. Entonces es un problema que si encima no lo haces atractivo como espectador. Yo, por ejemplo, yo sería de los que yo el fútbol lo bajaría 15 minutos cada parte. Jugaría media hora y media hora. Uh-huh. O sea, un formato más. El formato de 90 minutos es mira, salvaje. Dice uno por aquí que he puesto el ejemplo del Sevilla Levante que quedaron 5-3. Ay, hombre, justo claro. La clave. Bueno, busca un 0-0. Pero da igual. Da igual. Es que para mí, que no soy del Sevilla Levante, sería aburrido hasta con el 5-3. No, hasta con goles. Eso. ¿Sabes dónde creo yo que se ha perdido el encanto del fútbol? Para mí, ¿cuál es el paso que le hace perder el encanto al fútbol? Para mí he notado que fue ahí. Cuando se le quitó la agresividad al fútbol por completo. Sí. Al fútbol hace unos años, hace poco tiempo... Gracias a la suscripción. O sea, ¿qué se ha suscrito? ¿Uno? Sí, en Flipe. ¿En Flipe? Ahí está. En Flipe, así, ahí le veo. Segundo mes. Mira, el fútbol hasta hace unos años era como un cocido de garbanzos o un cocido montañés. Y el fútbol lo que han hecho es desgrasar el cocido. Sí, con la disculpa de proteger al garbanzo. Eso es. Con la disculpa de proteger a los garbanzos, han desgrasado el cocido. Está bien. Sí, yo hoy, antes del programa, me he comido un cocido de garbanzos desgrasado por completo. ¿Estaba bueno? Cojonudo, porque la sopa estaba caliente. Pero no tiene nada que ver con un cocido cuando tiene su parte de grasa. Pues como lo frío, que decía el otro. Claro, porque forma parte del cocido, que tenga su parte de grasita. ¿Yo lo como desnatado ya? ¿Desgrasado? Sí. porque tengo que ir a trabajar a la media hora y tengo que sacar la tarde adelante. Bueno, pues al fútbol lo desgrasaron. Claro. Lo quisieron, bajo la excusa del proteger, lo han convertido en algo muy parecido al voleibol. Perdón, voy a poner un ejemplo más afortunado. Lo han convertido en algo muy parecido al hockey sobre hierba, donde no se tocan. Al baloncesto. No, en el baloncesto hay mucha más agresividad. Sí, te tocas y mucho un poco más de contacto más y falta. Ya en la NBA, debajo del aro, hay más agresividad que en el fútbol. Si es que le han desgrasado. Pues eso, es que no bueno, puede pasar de hoy, Fran. No, si eso es lo contrario, sería lo extraño. Claro. Es no que sé, no Koeman no puede pasar de hoy, pero volvemos. Sí. Lo han desgrasado. En serio, el perderle ese toque de agresividad, de contacto. De calentura, sí. Donde valía el carácter, donde valía el coraje. Y donde era, como... y donde era muy bueno para todos, porque no era una cosa solo en España. Los alemanes eran calientes, los italianos eran calientes, los ingleses se engarraban. O sea, claro, que era un sello del fútbol realmente, los brasileños. Claro. Aquellos derbis, Argentina, Brasil, no sé qué. ¿Ahora nada? ¿Tú te imaginas el rugby desgrasado? ¿A que sería un puto coñazo? No, sería la mierda directamente, si es que no... Claro, sería un coñazo. La base es el contacto. ¡Claro! Pues el fútbol lo mismo. Y con el VAR lo han desgrasado al límite. O sea, ya es una cosa... Claro. Que le te quedas enganchado a la camiseta del otro y es penalti, ¿eh? Sí. ¿Qué estás mirando? A ver si le han echado. Sport. Destituido sí. Koeman. Sí, ya lo pone. Sí. Oh, Koeman, destituido como entrenador del Barça. Por la señora... Así abre el Sport ahora mismo. La señora Koeman estará contenta, entonces. El Marca, reunión de urgencia en el Barcelona. Koeman, KO. Pero el Sport ya lo da como oficial, ¿eh? Ya lo dan todos los medios como oficial. Koeman se va a escardar cebollinas a Pamplán. Claro, es que no podía pasar de hoy, joder. Bueno, no, ahora, no ahora, podía pasar de hoy. Ahora yo quiero ver la parte, como digo yo, la parte de Quique Setién. Porque este, si no le paga, no sale, ¿eh? ¿Quién viene? Claro, es que esa es otra. Es que para echar a este... Xavi Hernández. No me lo creo. Sí, le impone el independentismo catalán. ¿Y que le pagan ellos? A ver, ¿quién avala a Laporta? Los españoles, porque al final a Roures le tuvimos que dar la pasta a nosotros. Vale, pero ¿quién avala a Laporta? Sí, Roures. Roures. Roures no es Procés puro y duro. Sí, hombre, joder. Cabecilla. De hecho, era el que ponía la sala de prensa que cobraba a los medios y todo. Vale. Cuando era el 1 de octubre, ¿no? Cuando querían hacer el referéndum. Vale, pues si el líder del Procés quiere, como es el que pone la pasta en el Barça, y por lo tanto, porque está, supongo que tú no serás de los que se cree que en el Barça manda la puerta. No, aquí manda, como en todos los sitios, el que pone el dinero. Correcto. Ahí no, estamos. No, aquí en no, todos no, los sitios no, del mundo no, manda no, el que pone el dinero. O el que lo pone o el que se la juega, pero al fin y al cabo el que se el expone. El que pone el dinero. Eso es. Bien. ¿Quién pone el dinero en el Barça? ¿Quién avala a Laporta para que Laporta sea presidente? ¿Quién tuvo que avalar económicamente? Roures y sus amigos, que están todos implicados hasta las trancas en el Procés. Sí, sí. ¿A quién quiere cualquiera que esté implicado en el Procés en el banquillo del Barça? Hombre, Xavi Hernández. La opción que a ellos les gustaría sería Guardiola, pero como es imposible, tiene que traer a Guardiolini 2, que es Xavi. Correcto. Ojo, eso no quiere decir que vaya a ser Xavi. Porque a lo mejor por dinero, porque Xavi no quiere, o es que ya, lo que sea... Es que Xavi, si fuera un poquitín listo, ahora no vendría. Yo es que venía mañana andando si fuese Xavi. Pero esa, repito, ¿tú crees? ¿Sí? Sí. Es que... Yo creo que cualquier entrenador debería ir hoy andando al Barça porque solo tiene que ganar. Pero ya lo he explicado mil veces. Es que yo no a Xavi le quiero ver, que yo no le veo como entrenador. Bien, solo tiene que ganar, Fran. No sé. Xavi solo tiene que ganar. El Barça está en el fondo del pozo. El momento es soñado para entrar en el Barcelona. Pero bueno. Será, ¿eh? No tengo otra problema. Cosa es que Xavi no quiera, que igual no quiere. O que tal. Y que tenga que poner a Jordi Cruyff, porque tiene que poner ahí a un monigote para que sigan haciendo las alineaciones, Laporta y sus colegas, que es lo que cuenta que está haciendo Laporta desde que llegó al Barça. Hacer alineaciones. Bien, pero si el que pone la pasta dice que Xavi, no tengas la más mínima duda de que será Xavi. No, no, es que vamos, el que dude Xavi en eso... Xavi Husqvarna, el cortacésped. Sí, el auto Xavi. El auto Xavi. Sí, sí, joder, no... Que vaya Luis Enrique, dicen por aquí. Joder, no fuera malo, a ver si le quitan de España. Matábamos dos pájaros de un tiro. O sea, esa no era mala, ¿eh? No, no. O a Eric García de jugador-entrenador. ¿Quién oiría a los del Real Madrid? No descartes el poder máximo. Sergi Roberto, jugador-entrenador. No, estaría Piqué por delante, hombre. O Piqué, Piqué, jugador-entrenador. Bueno, lo que veas, ¿eh? Sí, sí, como en el equipo del barrio, jugador-entrenador. Conociendo a Guardiola y el espíritu tacañero. Ah, de mira, los... espera un momento. ¿Qué? No sé, creo que está libre Valverde. Joder, ¿tú crees que volvería a Valverde? Bueno, igual sin Messi, sí. Sin Messi, Fran, sí. Fran, de verdad. Sí, están confía, en el paro. Si es que realmente... Confía un poco en mí. No hay mejor momento que ir para ir al banquillo del Barça que mañana. Porque el Barça solo puede mejorar. No sé, yo es que lo veo muy jodida esta temporada. Que no. De que solo puede mejorar. Solo puede mejorar, que va décimo, joder, que solo puede mejorar. Oye, ¿y por qué? Está a mitad de tabla. Que pongan al Riqui Puig, joder, si ya que no ya que no juega. Por lo menos el Barça que está a mitad de tabla. Noveno, ¿no? Noveno. Madre y mía. Casi eliminado en Champions. ¿Tú no te das cuenta que es el momento idóneo para coger ese equipo? Porque solo tienes que ganar. No, no es que se quede fuera de Champions, es que se puede quedar encima fuera de la UEFA League. Joder. Que puede quedar cuarto, ¿eh? Es el momento ideal para un entrenador para ir al Barça. Vamos. No, Piqué no. Piqué está en otras historias. Ya está. Piqué ya está con Ibai. Piqué va a ser el presidente del Barça o en 3 o en 7 años. Sí, las siguientes elecciones. Lo sabe todo el mundo. O en 3 o en 7. Posiblemente en 3. Para él no le salgan los tiempos porque se acabará de retirar y será en 7. Pero Piqué va a ser el presidente del Barça. Hace poco dijo que igual esta era la última temporada, que si no se veía al nivel que lo dejaba, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no engañaba. Oye, el Rubio. Qué grande. El Rubio. ¿Mandamos al Rubio entrenador del Barça? Uf, es un empotrador nato, ¿eh? Cuidado que... Por eso, ¿y qué mejor ciudad que Barcelona para un empotrador profesional? Sí, ahí la noche te confunde, ¿eh? Yo cuando he salido por allí, toda aquella zona del Mare Magnum, aquello de allí abajo, la zona baja de las Ramblas es peligrosa, ¿eh? Claro, allí el empotrador se sentiría como pez en el agua. Sí, nunca mejor dicho. Sería un fiera. Bueno, pues es la noticia del día. Mira, nos vamos dejando la noticia del día. Sí. Koeman, oficialmente ya destituido... como entrenador del Barcelona. Supongo que se hará cargo Jordi Cruyff mañana, o los ayudantes de Koeman quizás si mañana hay entrenamiento, bueno, y rápidamente sí. Cerrarán algo. Yo me imagino la señora Koeman mirando el banco mañana por la mañana. No, tú vete para el campo que todavía no han pagado. Tú vete para allá. Te vistes y sales al campo. Tú que te vienes con el chándal. Y ya estoy yo aquí. Te llevas el móvil al entrenamiento. Y te llamo. Y yo, si hay algún ingreso en la cuenta, ya te llamo. Ay. No te muevas de allí. Sí, sí, sí. Es muy, muy de señora holandesa. Sí. Oye, mira, cambiando de tema, ya que nos dices que nos vamos. Mira. A ver si te gusta, te lo he planteado para hacer un Twitch en Ondayo. A ver. Son Shaquille O'Neal, Barclay y algún colega más. Acá está. Jugando al Globo, no me digas más. Lo del Mundial otro día de Globo. Yo tengo ganas de jugar ya un partido con los colegas, para que te voy a engañar. Ahora son muy malos. Claro, hombre, estos son vacas de 200 kilos. Estos se mueven poco. Sí, esto es para doblarlo, tienen jodido. Yo tengo ganas de jugar un partido del Globo ese. La historia esta, que nos reíamos, pero que ha salido en noticieros de Japón. Hombre, claro. O sea, ha dado la vuelta al mundo. Se lo han montado de puta madre, la verdad. No, lo que tenemos que hacer es la del MUS. Sí. Esa hay que hacerla bien. ¿Con quién vas a ir tú? ¿Con Pedro? Yo con Félix. ¿Tú con Félix Uco? ¿Y Pedro? Con Miguel. Con Miguel. Oh. Sí, allá más allá y ya. Nos ganaron 6-4. Hay timbas cruzadas. Sí. Esa era buena. Poner, sí. Esa tenemos que preparar bien. Hecho. Ahí, en el Hondayo Arena, preparamos ahí la producción. Sí. Y, hecho. Sí, eso vamos. El primer fin de semana que haga que sepamos que hace bueno, lo hacemos. Si me vuelven a ganar a mí estos dos de Camargo, no vuelvo a tocar una baraja. Pero qué cabrón el Yaster. Me pregunta que cuánto peso. Ah, ¿cómo vas el régimen? He bajado 7. ¿7 ya? Sí, 5 y 2. Esta semana que ando con más trabajo no he ido tanto al gimnasio, solo he bajado 2. Uh-huh. Me he bajado 7 en total, ni tan mal. Voy bien. Vale. Dicho, me noto flojillo, ¿eh? Sí que... Me noto... Bueno, tú en yo creo que en la radio me lo notas también, que estoy como más cansado, más... Pero es que comiendo verde es imposible, joder. Claro. Es que no da. ¿Tú no has visto que las vacas están todo el día tiradas? Sí, y es de eso, ¿eh? Claro, porque si solo comes lechuga, pues al final no tienes ganas de vivir, no me jodas. Si te pasas el día comiendo hierba, no se puede tener ganas de vivir. Mira, aquí dice Luis Ángel, más importante la dieta que el gimnasio, ya te digo yo que no. Pues tú puedes estar comiendo verde y tal, pero si no haces deporte, no lo quemas, no eso... Yo soy alérgico a las dos. No, yo al deporte me gusta, pero tengo que tener tiempo. Si es verdad que la otra semana iba mejor, pero esta es que andábamos como locos con el tema de Amazon, con el tema de la IFEMA de Madrid y todo eso. Y a veces levantamos un poco el pie, pero bien. A panoramis. Si es que yo cuando hablo es porque sé de qué hablo. Y como yo he estado metido ahí, yo nunca me he metido en nada. Pero para que os hagáis una idea, yo cuando corría ciclocross, no estará Fede por aquí, que es el seleccionador. Cuando yo corría en senior, que eran los que no éramos élite, por decirlo así, salió una lista de 30 y de los del ranking de la Federación Española solo había, estábamos dos que no estábamos en la lista. O sea, todos los demás les habían pillado lo de Andorra, de las farmacias, comprando sustancias. Y ahí fue cuando lo mandé toda la mierda. De, pero ¿qué cojones estoy haciendo? Que yo estoy saliendo de la obra, trabajaba encofrando cuando aquello y me iba y entrenaba y sacrificabas tiempo de casa. De, ¿para qué? Si estás corriendo... contra gente que son todos unos tramposos. No merece la pena. Yo entiendo el que se dope, joder, el que se está jugando su trabajo, su dinero, si eso yo lo defiendo, hoy lo decía en el programa. Si yo eso lo puedo llegar a entender, ¿por qué? Porque es competición, es trabajo, pero no es ocio. Es que el ocio es deporte. Se supone que es todo lo contrario, que es gente sana, que es tal. Pues no. Se dopan más los populares que los profesionales, casi. Oye, no hay una parte que no entiendo de esto. Estábamos hablando de mus. Sí. Y de pronto estamos hablando de hacer deporte y de dieta. Ahora, una ¿cómo pregunta. ¿Cómo se puede en un minuto ir de una vida a otra tan antagónica? Por favor. Ya, qué raro. A los del mus, ¿nos estáis haciendo un daño con eso de la bicicleta? Las bicicletas son para el verano y para cuando eres niño. Y con cestita. Hombre, no me jodas. ¿Tú sabes lo que es ese órdago? Pongo otra ronda aquí. Me cago en la mar. Que la van a pagar estos dos momios. ¿Habrá algo más hermoso que eso? ¿Y qué? ¿Y cómo eran los bares que había alrededor de las mesas gente y gente y gente viendo las partidas? Mira, en Porrúa, claro, en Porrúa era obligatorio que un niño supiese jugar al mus. Porque en todos los bares del barrio, en aquella época, se jugaba al mus. Y en algunos como el Sánchez o la Flor de Lis, especialmente. Entonces tú desde crío, desde los 12, 13, 14 años, estabas en los bares viendo jugar al mus, te ponías detrás para verles jugar. Y aprendías a jugar al mus, y aprendías todas las picarescas. Claro, por eso, ¿tú dónde has aprendido a jugar al mus? En la universidad. Bof. Eso se llama de otra manera. ¿Vas a pagar copas? Claro, al mus se aprende a jugar o en el bar del pueblo, en la tienda del pueblo, o en los bares, sobre todo en los bares de los barrios, que te ponías detrás horas a verles jugar. Por eso en Porrúa, si no sabes jugar al mus, en la pista te colgaban, hacían ahí todos los domingos por la mañana, te daba unas oraciones don Jesús y te colgaban allí en mitad del barrio. Este no es de Porrúa, porque no te quedaba más remedio que saber jugar al mus. Te daban vueltas. Claro. Si era la diversión principal, colarte al bar para ver a la gente jugar al mus. Te ponías detrás de ellos. Era la de Dios. La de Dios. Bueno. Todo eso se ha acabado también. La gente mayor sí. Ya le ha cogido una cosa también a salir. Sí, yo lo noto un montón. Sí. Mi madre, mira, que no es muy mayor, pero no hay quien la saque de casa. Se ha trecherado. No, sí. Esto de la pandemia ha afectado a muchísima gente, ha metido a la gente más en casa, ha acompañado a la situación económica que no es buena y encima las perspectivas de futuro tampoco son muy optimistas, pues ha hecho que la gente o va a hacer que la gente se amarre y al final nos iban a... Yo mira, cuando nos venían aquellos avisos de que los españoles nos van a meter en casa, en aquella España de los 80, los 90, que era un país divertidísimo, donde la gente le daba tiempo a trabajar, y mucho, y a divertirse todos los días de su vida, tú lo piensas hoy, cómo hostias lo hacían, ¿no? Sí. Que les daba tiempo a trabajar y también a pasárselo bien. Claro, no tiraban tiempo ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Netflix, ni en el Amazon. La gente convivía y te daba tiempo a todo. Cuando aquello que nos decían, acabaremos encerrados en casa y saldremos solo los sábados a tomar unas copas, igual a emborracharnos como los del norte de Europa. Yo me descojonaba y dije, ¿no ves que eso va contra la cultura de este país? Pues la han cambiado. Este país será lo que sea, pero gracias a Dios es un país divertido. Bueno, pues se han cepillado al país divertido. Por lo menos aquí en Cantabria, ¿eh? Yo creo que te lo dije el otro día. En España. Hostia, yo el otro día estaba en Córdoba y estábamos cenando en la calle. Y era una puta gozada ver todas las mesas de al lado nuestro de gente mayor. Me estás hablando de Córdoba, Andalucía, septiembre, 30 grados, 10 de la noche, la gente está en las terrazas, nos ha jodido. Pero gente mayor, que no la ves aquí. No. Es que aquí no la ves. Tú ahora sales mañana o sales pasado a tomar algo o a cenar y no ves las terrazas llenas de gente de 70 años. Uh-huh. No la ves. Y al revés. Es que yo creo que aquí les han metido... Aquí mete el clima también. Ayuda. Oh. No. Y el pesimismo, el exceso... Yo creo que hasta el exceso de restricciones. Es que aquí en Cantabria, hostias, es que nos han tenido con el látigo a los que más de toda España, ¿eh? No, pero el clima en eso juega un papel fundamental. En el norte nos metemos en casa antes por sentido común. No, es España en general. Es esa España... que a las 9 o las 10, 10 y media de la noche de un martes había el mismo tráfico que a las 9 de la mañana, esa España desapareció. Sí, ya no está. Esa España donde los pubs estaban llenos de peña tomándose sus cervezas o sus copas antes de ir a casa a cenar y a ver la película o el 1, 2, 3 o lo que sea. Esa España murió. Mi hija va a hacer 17 años y le he pedido, por favor, que salga el sábado. Uh-huh. Hostia, chica, que llevas con el confinamiento 2 años metida en casa. Sí. Vete el día a Halloween. El confinamiento ha encerrado más a la gente. Uf, sí. La chavalería, es que no tienen ganas de salir, no tienen... O sea, no es que no se... Igual no son es ganas. El hábito, ¿sabes? Porque no la han cogido, porque como llevan año y medio en casa metidos, no saben salir. Allá afuera están clásicos nada más, quedan clásicos. Paco el tubo y cuatro más. Y muriéndose, los clásicos, ¿eh? O sea, debe decir que a menos. Sí, eso no, es Torlavega, por ejemplo. Porque juro por la gloria de mi madre que España en los 80 y en los 90, además de ser un país pacífico, un país donde no había enfrentamientos entre la peña, donde no se discutían las familias hablando de políticas ni de pollas en vinagre, además de ser un país que había superado el franquismo, la dictadura, el pasado y la madre que lo parió. Además es un país donde estaba todo eso más muerto que muerto, como dijo un día Antonio Banderas, es que España era un país de puta madre. Era un país súper divertido. Nos han amargado. Los camareros eran divertidos. La gente era camarero mucho guindilla. Más divertida. Era todo mucho más divertido. Era todo mucho más sociable. Era todo más entrañable. Nada, se acabó todo. Walter, el sábado he pasado hasta yo... hasta la Navidad. Se ha convertido en una puñetera obligación. En una puta mierda se ha convertido. En una rutina. A mí me da pena por los niños. Correcto. Más allá de las familias donde hay niños y hasta la Navidad se ha convertido en un coñazo. Y yo que tengo, nosotros tenemos niños y no es igual. Es distinto. Sí, empieza con la Navidad en agosto, en Vigo. Pero nosotros, bueno, pero esa porque tiene nosotros truco. Empezábamos la Navidad, lo juro, Fran. Yo es que viví esa España. Oye, mi casa era el día de la lotería. El 22 de diciembre. Eso es. Que yo me acuerdo que yo no iba unos ni a clase. Días antes del 22 de diciembre, había ya anuncios en la tele del lobo, qué gran turrón. Sí, y el almendro que llorábamos todos y cuatro más. La Navidad era realmente Navidad. Empezaba con el sorteo de la lotería. Sí, sí, así hoy era. Hoy es todo un absurdo. Nada, nada. Y los críos, colegio, hasta el día 23. Y regalos, y regalos. Y los niños abren 1000 paquetes. Y luego van con las cajas. Y abandonan el último a la misma velocidad que están abriendo la siguiente. Sí, sí, sí, sí, tal y cual. Al final los padres detrás cargando con todo porque no lo hacen ni puto caso. Ni caso. Todo consumismo. Esto es todo. Se ha perdido la alegría. Todo eso. Yo me acuerdo. Se ha perdido. Todo, todo. Que esa alegría que tenía España, de verdad, se mantiene la alegría de los españoles. Porque somos, por el sol, gente latina y alegre. Pero la alegría del país, y de hace unos años para acá que han llegado un grupo de hijos de puta a enfrentarnos a todos como hace 80 años. No jodas, sí, esa sí, alegría sí. Se ha perdido. ¿Sabes cuál es el día que estoy esperando yo para ver un poco el termómetro? Que igual hasta me das la razón. La Nochebuena en Peñarbosa. Uh-huh. A ver un poco la gente ve, porque aquí el que no sea de Cantabria es un poco donde se vive el antes de la cena, ¿no? Que ya desde la hora del mediodía ya está la gente por ahí alternando. Eso estará hasta arriba ese día. Man. Bueno, a ver. Lo quiero ver. Sí, ¿verdad? Porque es un botellón. Los botellones están de moda. Pues eso es un botellón y eso estará hasta arriba. No sé. Pero, arriba. Los sábados, por ejemplo, en Torrelavega, el Chema, joder, que está en Cuatro Caminos ahí en Cuatro Caños en Torrelavega. Un sábado cualquiera tenías que pasar con cuidado porque había gente tomando el blanco en la carretera. O sea, la cena daba lo que daba. El sábado no había ni Dios. Yo, ¿pero qué ha pasado? Se ha acabado el blanco en el mundo. Hablaban de lo del whisky, la ginebra, el blanco también. Yo, ¿dónde está la gente? En Twitter, en Facebook. Están en casa. Viendo Netflix, viendo Amazon. Increíble. Yo que vengo de Torrelavega, donde te decían que se iba a cerrar primero una farmacia con bar. Y ya, pocos bares ya. Se alquilan, se venden una pila de ellos. Pero bueno, yo creo que vamos a sufrir cambio cultural, después de esto. Pues no lo sé. La gente lo viviremos. Lo va a consumir de otra manera. Lo viviremos y si podemos lo contaremos. Frank. 2 horas 6 minutos de Twitch. Eso te iba a decir. 2 horitas, ya está bien. Me voy a la cama, que tengo que descansar, que mañana es jueves y tenemos una muy buena función de radio. Mañana platea. A las 3 de la tarde en Mix. Sí. Y dicho eso, recordad que el Racing ha pegado una cagada brutal, eliminado de la Copa Federación. Ya lo dije contra, yo. En su casa, partido único, le ha ganado el Sardinero en Lejona. Que es de la quinta categoría y va al 11 en la quinta categoría del fútbol vasco, vamos. Como el Celaya, está en la misma categoría que el Celaya. Ya ganaba el Racing en el Sardinero 1-2 y lo ha eliminado. Os cuento que el Madrid no ha pasado del empate a 0 en casa con el Osasuna y no ha habido casi ni para ganar. Y que el Barcelona perdió en Vallecas 1-0. Y que han echado a Koeman hace nada, 20 minutos, han largado a Koeman. Ya no es el entrenador del Barça y mañana en el programa pues estaremos seguros, súper pendientes de quién es el nuevo entrenador. Y que yo estoy especialmente contento porque ha ganado mi hermano al Paris Saint-Germain, el Kielce de los Dusevallev, el Kielce polaco, mi equipo, en diciembre voy para allá. El Kielce Cantabria. Sí, señor, en diciembre voy y me voy a un partido de liga. El día que llego salen de viaje a un partido de liga en Polonia y me voy con el equipo. Han ganado al PSG, al Qatar Saint-Germain, al Paris Saint-Germain, 38-33. Y claro, me he llevado un alegrón que flipáis. Y encima la Roma, que perdía 1-0 en Cagliari, ha remontado y ha ganado 1-2. Con lo cual, pues ha habido luces y sombras en el día. Lo del Racing es una chuminada. No me quita el sueño, pero sí me alegro mucho de que mi hermana haya ganado y que la Roma haya ganado también. Y lo del Madrid del Barça, pues confirma lo que os estamos contando todos los días, que estamos ante la Liga Española más vulgar que yo recuerdo en décadas y con el Barça y el Madrid más vulgares que yo recuerdo en décadas. Es verdad que el Barça es más vulgar que el Madrid, pero eso no hace bueno al Madrid. El Madrid es un equipo de absoluto chichinabo. Y la prueba evidente es que la ilusión, la esperanza, la alegría del madridismo es un chaval que tiene una moto y corre mucho, poco más. ¿Cómo estará el Madrid y cómo estará el Barça, que está peor? Claro, imaginároslo, aunque desde mañana tendrá nuevo entrenador. Paco, Rajato te ha apuntado la que se te ha olvidado. ¿Cuál? Ah, que han eliminado al City. Sí. Paco Rajato, me acabas de pagar el disgusto que me diste por el que te bloqueó Frank. ¿Ves? ¿Ves cómo ha merecido la pena el indulto y la eliminación del City en la Copa de la Liga inglesa? Que siempre mayor. Me pone que eliminen a Guardiola. Se hace mayor, Walter. Esto hace años no pasaba. Ahora, con lo viejo que se ha hecho, ahora viene Peterman y se sube al tren. Pero vamos a ver. ¿Hay ¿Te has vuelto un blando? No, porque indultamos de vez en cuando a algún bloqueado. Eso no es ser blando, eso es ser indulgente. Joder, tiene que pegar una brasa y ser un paliza para que le desbloquees. Ahora no, nada, bueno, ahora pues... ya te escriben por WhatsApp, te ablandas. Nada, que no. Ahora vendría Alex Ayer y tú irías con él a ver al alcalde de turno. Siempre se me ganó por el corazón, Fred. Sí, y las chuletas. Siempre. Y por el estómago, evidentemente. Eres un blando... Bueno, y cuando era joven, por más sitios. También. Me voy. No sé qué te iba a decir, se me olvidó. Bueno. Mejor. Cuídate mucho. Ah, no, estaba aquí calculando que sí. Si ponéis 100.000 euros cada uno de los que estáis aquí ahora en el chat, sí. Y tú, Walter, podéis comprarnos el Racing. Os hacemos precio, ¿eh? En 18 millones os lo dejamos. Vale. A 100.000 euros, ¿no? Una cooperativa aquí entre todos, ¿no? ¿Tú crees que funcionará? No, que lo compro yo. ¿Tú solo? Déjame darle media vuelta ahora con la almohada y mañana te cuento. O sea, os hacemos precio, ¿eh? O sea, cuidado. Igual es más de un 15% de descuento, ¿eh? A la que te jodan. ¡Hala! Adiós. Venga. Chavales, como diría Torrente, chavales, hasta mañana. El cuco. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros mucho. Mañana a las 3 en Mix FM.